Oh, casi lo olvido. Me estás Propongo que lo nombrando mi celebremos reina. inmediatamente. Tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces empezaron a hablar de juguetes eróticos sin motivo y... De verdad, lo que hacen algunos podcasts por ganar audiencia. ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Nos ha costado, pero lo hemos conseguido! Tenemos un guión gracioso para este programa. No, mejor aún. A partir de hoy vamos a emitir en una radio diferente, además de la radio de Carcoma. ¡Claro! ¡La SER! ¡Al fin nos han escuchado y han reconocido nuestro talento! ¡Onda Cero, Onda Cero! ¡Tiene la musiquita más pegadiza! Kiss FM va a sustituir Colgando en tus manos y las canciones de U2 por Normas de Equivocación. Mejor todavía. A partir de hoy también emitimos en Radio Podcastellano. Les ha costado meses de esfuerzo, pero hemos llegado a un buen acuerdo por las dos partes, por fin. Pero... Les ha costado, ¿eh? Nos ofrecían 100 millones, pero yo dije, o 200 o nada. Y así es como nos hemos hecho, pues, millonarios, gracias a nuestro humor, chicos. ¿Esa no es la radio de los podcasts, la que nos rechazó porque éramos radio? Ah, no, bueno... La que hemos intentado entrar desde hace un año, dices. Bueno, que quizá exagera o que quizá no nos paguen, quizá. ¿Y cómo han cambiado de opinión? Bueno, quizá he usado tácticas persuasivas que no tienen nada que ver con darles varios billetes de 500 euros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has usado el dinero para el colegio de niños retrasados de Freddy? ¡Pero si yo no soy retrasado! Claro que no, Freddy, tú eres especial. ¿Al menos vamos a ganar en oyentes? Hombre, tampoco era difícil, ¿no? Me he mirado, sí. Venga, chicos, vamos a empezar. De verdad, da gusto empezar por una vez sin contratiempos de nada, aparte de lo del colegio para retrasados de Freddy. He dicho especial. Bueno, ¿empezamos o qué? Oye, una cosa. Aquí pone que aceptando el contrato le ofrecemos nuestra alma a Radio Podcastellano y permitimos meter sonidos de pedos en mitad del programa. Ah, minucias, minucias. Eso luego lo explico. ¿Y esto de se aplica derecho de pernada con la chica del programa? ¡Dentro intro! Sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. ¡Hola! ¡Jardita! ¡Hola! Randy. ¿Qué pasa, muchachada? ¡Y Bob! Buenas tardes. Con la aparición especial de Alejandro Sanz. Dejad de robar mis nombres piratas, o sea. ¡Y Diddy Kong! ¡Estudita de Nintendo! Y en el programa de hoy os contaremos las noticias más ignoradas de esta semana. Os hablaremos de juguetes eróticos y Jardita nos contará cómo ligar con ese chico que pasa de ti o se está haciendo el duro en el reto. Todo esto junto con un nuevo episodio de Liar la Parda y las aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso. Esto es Normas de Equivocación, programa 36. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Romero el Madero ha quedado en el bar con toda la pasma de la ciudad. Bebiendo y fumando no paran de hablar de su veredad. Bueno, recordad a todos que podéis seguir el programa a través de @ndeequivocación en Twitter y tuitear a tiempo real con nosotros. A tiempo real. Bueno, pues vamos a empezar las noticias. Perdón si oís un pi por detrás. Es Freddy. Es Freddy. Freddy se está haciendo pis. Mira, ¿por qué siempre el chiste es el mismo? Porque hacer chistes con Freddy es fácil. Es verdad. Claro. Y con Alejandro Sanz. Bueno, empezamos las noticias hablando de policía. Y es que el alcalde... Represiva. Pasma, pasma. Mucha policía, poca diversión. Y es que el alcalde de Badalona... No, no, representan. Yo ya estaba ha pasado el chiste hace 5 minutos. Ya. ¡Retrasadito! ¡Especial! Es que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol... Ajá, ese señor. Demostró que era un hombre ducho... ¿Y se ducha? ¡Él! ¡Me quedo inspirado! En las nuevas tecnologías, cuando se hizo Twitter en enero de este año. ¡Oh, qué modernaco! ¡Oh, el futuro está aquí! Tristemente parece que no sabe usarlo del todo, porque lo actualizó el pasado viernes con este tuit. A verlo. En breves minutos, redada de la GU... ¿GU? ¿Guardia Urbana? Guardia Urbana. Ah, Guardia Urbana, vale, claro. Me llamo Randy, no conozco cosas básicas. ¿Quién es el especialito ahora? Déjame pa. Es declarada GU en zona conflictiva. Prostitución y drogas. ¡Poniendo orden en Badalona! Hashtag Badalona. ¡Guiñito XD! Es un tipo inteligente. Sí, ¿sería un hashtag seguido por la gente? ¡Oh, tío! Badalona va a ser trending topic. No, sí, no es algo de los 90, yo así. Sí, tuiteando no sé en los 90. O cambiar el título de algo por otra cosa. Esas tonterías que hace la gente. Normas de equivocación con pene. Penes de equivocación. Que alguien siga leyendo la noticia rápido. Rápido, normas noticia. De penicación. ¿De penicación? Bueno. ¿Qué? Madre, desde otros grupos le han llamado a este hombre un torrente con zapatófono 2.0 y los usuarios de Twitter le han comparado con Chuck Norris. ¡Chuck! Y tenemos con nosotros las cintas de la cámara de seguridad del equipo SWAT Badalona, encargado de, como escribe el propio alcalde, poner orden. ¡Rodríguez, Martínez, González! ¡Sí, señor! Tenemos una nueva misión, pero debemos actuar totalmente en secreto, chicos. ¿De qué se trata, jefe? No voy a engañaros, soldados. Es una misión sumamente peligrosa. No sé si alguno regresará con vida. González, tú seguro que no. ¿Eh? Por si acaso, rezad por el mañana y porque los terroristas islámicos suicidas no se entere de que vamos a atraparles. Yo, para tranquilizar a la ciudadanía, ya lo he tuiteado. He puesto redada inminente contra islamistas malotes en el barrio de la salud. A ver si hay suerte. Hashtag a tope con Badalona. Capitán, ¿estás seguro de que es una buena idea tuitear? ¡Pues claro, soldado Ramírez! O debería haber de soldado desactualizado. La gente tiene que saber que el SWAT Badalona está al pie del cañón. El jefe tiene razón, soldado desactualizado. Mire lo que yo he puesto en mi Twitter. Preparando los fusiles. Que se preparen en el número 5, quinto derecha. Salimos para allá en 3 minutos. Sonrisa, guiño, XD. Una semana después... Chicos. Jefe. Después del éxito de la semana pasada, tenemos una nueva misión. Esta es mucho más peligrosa, así que quizá deberíais actualizar vuestros Twitter. ¡Capitán! ¿A qué pasa, soldado desactualizado? Solo es una pregunta, pero seguro que lo de la semana pasada se puede calificar como éxito. No te entiendo, soldado. Hombre, llegamos al sitio de los terroristas y no solo no había nadie, sino que encontramos una nota que ponía: gracias por el soplo, os debemos una en árabe. Pero Badalona sabe que está a salvo con nosotros. El tuit aquel fue retuiteado por Yonki Radical, Terrorismo Badalona y Matar Badaloneses 85, y además fue favoreteado 235 veces. Precisamente, capitán. Creo que quizá a lo mejor deberíamos dejar de tuitear nuestras operaciones secretas. ¿Dejar de qué? ¿Pero estás loco? ¿Cómo sabrá entonces el público que luchamos por la justicia? ¿Qué tendrá que ver Twitter con que se enteren los terroristas de nada? Si se han enterado es porque tenemos un topo, es un topo. Capitán, eso no tiene sentido. ¡Ajá, González! Te has delatado. Esa es exactamente la actitud que esperaba del topo. Pero si no te... Estás apañado. Voy a preparar un pelotón de fusilamiento solo para ti, González. Espera un segundo que abra Twitter para que Badalona sepa que está segura ahora. Preparado para arrestar al topo. En 10 minutos, redada Yonki en el barrio de Badalona, día ocupado, guiño. ¡González! ¡González, a dónde vas! ¡Maldición, se nos escapa! ¡A por él, chicos! ¡Pongamos orden en Badalona! La NASA siempre manda cohetes que llegan a la luna y se pasan de largo a veces. Y de SWAT a WARS. Y es que la organización alertó esta semana de la caída de su satélite WARS. ¿Qué significará WARS? ¿Gears of WARS? Igual es una imagen promocional de Gears of War 3. Me callo. Sí. En un sí. lugar de la Tierra. El satélite que llevaba desde 1991 observando la atmósfera... En realidad nos observaba a nosotros, chicos. El gran hermano. Es el gran WARS. Tenía el tamaño de un camión y pesaba 5 toneladas, por lo que las orientaciones que originalmente dio la NASA sobre su caída en el norte de Canadá o en el sur de Sudamérica... Sí, por ahí. Al lado, por ahí. Otro. O acá en el norte, o acá en el sur, o acá en medio. No, quizá en Europa. O a lo mejor, o a lo mejor evita la Tierra, pero... Bueno, por ahí. En todo caso, caerá en algún lado. Y si mata a alguien, pues oye, fíjate qué honor morir por el WARS. Total, que no calmaron a nadie. Pese a ello, muchos coleccionistas querían una pieza, aunque no ha podido ser, ya que la NASA ha advertido que no se pueden vender pedazos a coleccionistas ni por eBay, ya que pertenecen al gobierno americano. ¿Y qué compro ahora el mes que viene con mi dinero? Ay, madre mía. Bueno, tenemos con nosotros... Calma, chicos. Tenemos con nosotros al portavoz de la NASA en este asunto, el señor... ¿Alejandro Sanz? O sea, hola, ¿sabes? Pero usted no era, bueno, usted no era un tío que ponía cosas en Twitter o algo de eso. ¿Cantante? ¡Claro, cantante! Bueno, el caso es que la NASA vio que mi lucha contra la piratería era dura que te cagas en Las Vegas de Mafalda y quiso incorporarme a su programa para concienciar a la gente de que robar estaciones espaciales es muy malote, o sea, ya sabes. Usted se aburre mucho entre disco y disco, ¿no? No es eso, bobito. Es que es un problema realmente importante de nuestra sociedad. La gente comparte ilegalmente naves aeronáuticas y estaciones espaciales a través de internet sin pensar en los artistas que ayudan en su creación. Al menos este topic en la sociedad de hiperclase, ¿sabéis, pobetones? ¿Con artistas se refiere usted a los ingenieros y los pilotos espaciales o...? ¿Qué? O sea, qué tonto, me refiero a cantantes y tal. Pero si los cantantes no forman parte activa en la creación de módulos espaciales. ¿Y eso quién lo dice? ¿Tú? Yo, sin ir más lejos, una pieza clave del programa espacial internacional. ¿En serio? O sea, ¿quién se cree que suena en el hilo espacial de la delegación de la Agencia Espacial Europea de Matar las Cañas? ¿Existe una delegación así? Me llegan 5 millones de derechos de autor todas las semanas, así que debe ser verdad. ¿Sabes? Si no fuera por mi música sería un fracasote junto con todas las agencias espaciales de todo el mundo, o sea... Nos aburre un poco, señor Sanz. Claro, tú esto no lo sabes, pero la gente con dinero nos paga más dinero por tener dinero. Y si roban a los módulos lunares y la NASA no puedo obtener un beneficio económico de ellos, no me podrían pagar. Si no me pagan, mi super hilo musical no sonará más. La conquista del espacio jamás se realizará y me echaré a llorar. Señor Sanz, ¿se da cuenta de que, aparte de que está yendo sevillano un poco, lo que dice usted no tiene sentido? ¿Qué? ¿Te pones a los artistas de qué va a ser? ¿De perro flauta? No, yo no. ¡Ah, que estás a favor de las guerras! No, yo solo decía que... ¡Insolidario, nazi, tolai! ¡No, señor Sanz, qué hace! ¡Que está loco! ¡Esto por todos los niños que mueren de hambre en África! ¡Esto por la paz mundial! ¡Esto por la solidaridad! ¡Hay que ser solidario, o sea! Chicos, ayuda, un Alejandro Sanz encima de mí. Señor Sanz, un anciano superhortera está tarareando un tema suyo en Vallecas sin pagar derechos de autor. ¿Qué? ¡Ven aquí, cagón! ¡Es que te gusta invadir países en vías de desarrollo, o sea, te voy a matar! Bueno, solo porque no vuelva, todos se acuerdan de poner todas las canciones del programa en Creative Commons, ¿no? Sí. Estupendo. Sí. Y de artistas cansinos a series cansinas. ¡Ay! Un hoy para elegir. Ajá. Desde el mentalista hasta... ¿Sigue? Hasta el mentalista 2. ¿Hasta CSI? Desde Cheers. CSI Las Vegas hasta CSI Miami. Perdona, con Cheers no te metas. Y CSI Nueva York. No, me meto con Cheers. Habéis fallado, chicos, porque hablamos de los Simpsons. Qué buena era, ¿eh? Resulta que la temporada era. 23 se está emitiendo en Estados Unidos. Ya, yo creo que la dejé en la 15 o... Sí, yo creo que la dejé en 14. O sea, no, 14. No, yo no empecé a verla, ¿vale? Yo gané. Vale, anécdotas. Bueno, según se calcula, se podría emitir una semana entera de episodios sin repetir ni uno gracias a sus 11.000 minutos emitidos. Eso no hace ya Antena 3. Así que, también, ¿verdad? Que nos manden, que nos manden el reto. Ver los 11.000 minutos de los Simpsons seguidos. Y sobrevivir. Y Fox han pensado que no está mala idea, pues eso, ya no una semana con eso, y están pensando en realizar un canal de televisión digital exclusivo sobre la familia amarilla creada por Matt Groening. Se repetirá lo mismo toda la semana, pa. Pues sí. No, realmente no es una semana, creo que es una semana y medio día, con lo cual... Varían el orden de emisión. Es decir, si tú ves la televisión solo, pues los lunes a las 10, tarde o temprano verás todos los capítulos de los Simpsons. Tarde o temprano. Bueno, y como no podía ser de otra forma, hemos robado una cinta con el contenido que tendría el canal en sí. ¿Robado? ¿Pero no te das cuenta de que esto está dicho en directo? Pues nada, decimos que nos la hemos descargado. Pero si eso está peor, anda, pon la cinta antes de que vuelva a hablar. ¿Que lo hemos comprado? Sí, hombre, y quedar como panolis. Bienvenidos a las noticias simpsonianas de las 3. En la noticia más importante de hoy, Matt Groening se ha cortado las uñas del pie. Nos amplía información nuestro becario vestido con el traje del hombre abejorro. ¡Ay, ay, ay! ¡Pues no me gustan! ¿En serio alguien pensó que las ideas de la serie van a pegar en el telediario? Quiero decir, siguiente noticia. Hoy, nuevo capítulo de estreno. Ahora que estrenamos un nuevo episodio cada 12 horas, los argumentos están mejor que nunca, ¿verdad que sí, Marge? Me llamo Anita. Ah, claro, Marge, lo que tú digas. En el episodio de esta noche, Homer se convertirá en una ardilla y convencerá a Marge para que se convierta en un tejón. Pero cuando una mantis religiosa amenaza con romper su matrimonio, solo Bart, convertido en un águila, podrá salvarles. Caray, tan irónicos, sarcásticos y realistas como siempre. Y ahora vamos con Salsa Amarilla, el programa de más éxito de Canal Simpson. Ay, que alguien me mate, por favor. ¿Cómo que todavía estamos en el aire? Quiero decir... Y hoy en Salsa Amarilla tenemos un debate de 5 horas que les dejará pegados a sus asientos. ¿Está Skinner liado otra vez con Edna? Sima Gutiérrez, tienes la palabra. Lo que tengo es un mensaje que me ha mandado la madre de Skinner diciéndome que Edna es un putón y que su hijo no está con nadie. Eso nada, que yo soy amiga personal de Skinner y ya les he visto echando un polvo. Ay, otra vez, que no se ha ido bien. ¡Un polvo! ¡Ay, qué cosa que no se puede decir en televisión, por favor! Es que eres un maleducado. ¡Y tú la tonta! Pues que sepas que Skinner me ha dicho que se lió en realidad con Selma. Pues eso es imposible, porque yo soy amigo de Patty y me ha dicho que Selma está en realidad contigo. ¡Ea, que me levanto y me voy! ¡Pues vete, pues vete! Pues me voy, te pego un tiro por el camino. ¡Oh! Así aprenderás a no meterte con mi personaje favorito, madre, cabrón. Madre mía, cómo está el percal hoy. Si luego vamos a hacer una pequeña pausa para recomendar Herbalife de Laboratorios Facta Pharma, rico y nutritivo para tu cabello, el mismo que toma Mark Simpson. Volvemos dentro de poco. Oye, chicos, aséñenme un poquito, que estáis más osos que de costumbre, por favor. Bienvenidos a debates distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando están aquí. Hoy preguntamos a nuestros debatientes. Acabamos de ver 8 horas de episodios repetidos, así que espero una opinión cualificada. Los Simpson, ¿han bajado su calidad en la última década? No. No. Bueno, un poco. No, no, ¿qué va? Impresionante debate al que hemos asistido, gracias a nuestros contertulios Dan Castellaneta, Mike Scully y James L. Brooks. Mañana volveremos con 15 horas más de episodios repetidos, 2 episodios nuevos y nuevos programas originales como Simpsons y Letras o Atrapa un Simpson. ¡Hasta mañana! Señor Gronin, ¿en serio espera que alguien pague por ver esto? Hombre, si aún ven la temporada 23, uno puede creerse cualquier cosa, ¿no? Cierto. ¿Dónde firmo el cheque? Y de personajes olvidados a compañías equivocadas. Por cierto, Jorge Javier un poco... Se me ha ido, mal, ¿no? se le ha ido un poco. Sí, como Alejandro. Jorge Javier mismo, porque era él. Pero luego en los ensayos lo ha hecho bien. Espera, ¿Jorge David? ¿Jorge David? ¿Has dicho Jorge David? No, he dicho Jorge Javier. Me ha parecido que escuchas Jorge Está David. Grabado, compruébalo, perra. Pues no, porque yo creo... ¡Cabrón! Ah, bueno, hablamos de Nintendo, que ha vuelto a meter la pata. No sé qué es más, sino si Nintendo o los Simpsons. Espera, ¿Nintendo ha vuelto a meter la pata? No puede ser, no me lo creo que me estás contando. En este caso se trata del nuevo Smash Bros, que parece para Nintendo 3DS y Wii U. ¡Uy, qué consolón! Wii U. Wii U. ¿Es una consola? ¿No era un mando solo? Bueno. No, al final... y sigue el chiste ahí. Sí, y lo dijimos hace ya meses. Luego saldrá a la venta y realmente será solo un mando. Y todo es como, no. Eso, imagínate que es la gran consola definitiva. Estamos todos ¡oh, tío, el Wii U es la hostia! A lo mejor es el PlayStation 3 multiplicado por 1000. Y es la hostia, estamos todos aquí. No lo creo, pero es posible. El storming del juego es que ya se ha filtrado. Ah, muy bien. En una imagen aparecida en internet se puede ver el logo de un tal Smash Bros. Universe. Que suena muy bien. Suena muy bien. Sí. Suena online, a universe, al universo. ¿Online? Universe, sí. Universo. Sí, sí. ¡Hala, tío! Sí, ¡eres claro. bilingüe! Sí, ¿qué pasa? Wow. ¿Uno que sabe inglés? ¿Sabe inglés? ¿Vosotros no sabéis? Es políglota, tío. Sí. Y en el documento se especula que aparecerán nuevos personajes ajenos a Nintendo aparte de Sonic y Snake. ¿Qué lo sabéis? No. Sonico, no. Sonico y Serpiente. Es que yo también soy idioma, tío. Sonico. Sonico y Serpiente. De hecho, en el documento pone que habrá más personajes de Sega... ¿Qué se eliminarán las caídas tontas que tenían los personajes? Porque eso es lo típico que pones en un brainstorming, ¿sabes? Más, oye, vamos a ideas, que no haya caídas tontas. Más personajes de Sega como Tails o Knuckles. Personajes con carisma. Shinobi. ¿Qué? No sé, he dicho el nombre de una saga que ni siquiera sé si es el personaje principal, Shinobi. Ahí, documentado. Winch Inflator es un nombre que me he inventado. Shenmue. Bueno, se mueve. Y que habrá más luchadores sacados de la saga Mario, como Floropiraña, o a Luigi, o a Watoad. ¿Ves? Ya tenemos 4 ideas. Watoadette. Para comentar esta noticia, vamos a hablar con alguien serio. El señor Sakurai, que ha accedido a comentar con nosotros. Otra vez tú. Soy el manito más rapero de todo el mundo entero de Nintendo, el carismita. ¿Quieres ser mi amiguita? ¡No! Siempre me dicen lo mismito, que poco se quiere el carisma de este programa, ¿eh? Señor Diddy Kong, responsable de prensa de Nintendo. Eso soy yo. Te he enseñado ya lo que se hace con mi gorrita, mira. Gorra puesta, gorra quitadita, gorra puesta. Metértela por el... Como íbamos diciendo, señor Kong, se ha filtrado información sobre el nuevo Smash Bros. ¿Qué es? Sí, hombre, el juego ese de peleas entre personajes Nintendo. Ah, tú te refieres a Diddy Kongito y al resto de personajes fracasados se pelean y Diddy es el campeón, ¿no? ¿El qué? Es que cuando el nombre de un jueguecito es muy difícil de aprender, me invento su nombre, ¿sabéis? Me pasó con el juego del tío del bigote ese. ¿Mario? ¿Cómo se llama? ¿Ese no ha hecho un gordito de pelotas volando y Diddy no sale así que no es un juego bueno hace poco? ¿Super Mario Galaxy? ¡Es que es un nombre muy complicadito! Madre mía, ¿y qué me dices de las filtraciones? ¿Se va a llamar el juego Smash Bros. Universe o qué? Claro que no, bueno, si es que no me dicen nadita. ¿Pero qué clase de responsable de prensa usted, entonces? ¡No sé, me pagan con platanitos! Vale, señor Diddy, váyase a su jaula, por favor. No a la nuestra, a la de Nintendo. ¿Puedo haceros una encuesta antes? A ver, de 0 a 10, ¿cuánto les he ayudado? ¡Cero! Y de 9,75 a 10, ¿cuánto carisma cree que tengo? ¿Eh? ¿Chicos? Por favor, señor Kong, váyase de una vez. Soy Diddy, el mono más chulo. No te metas conmigo o te enseñaré el culo. Soy Diddy, el mono más bonito. Métete conmigo y te enseñaré mi... Pito. Dios mío. Muy bien, Diddy. ¡Fuera, Diddy! ¡No te queremos! ¡Fuera, fuera, fuera! Y de juegos filtrados a rusos cabreados. Segundo programa de la temporada, segunda noticia de rusos. Sí, sí, yo creo que vas a empezar a ser normas de rusización. ¿Rusos basta. De equivocación? Rusos. Basta, basta, basta, callaos, callaos. Rusos equivocados. A ver, resulta que un alumno ruso de 20 años llamado Timur Hadanov fue bombardeado y... ¿Timur, tío? ¿Timur, tío? Sí, bueno, de Timur. Timur. Al revés es Bonadag Rumit, que podría ser un nombre rumano. Rumit. Nadie lo ha pensado nunca. Basta. Sigamos, por favor. Fue bombardeado en preverios por su profesora, Olga Bachugova. Es una pechugona. Sí, pero... Ja, qué incultos sois, chicos, ¿eh? ¿Tú sabes quién es la Olga Bachugova esta? Pues sí. Es una profesora. Es una profesora. Y es muy buena, ¿vale? Sí, y propelió a su alumno Timur Hadanov. Que hay que decírtelo todo. Pues Olga Bachugova, de 54 años... ¿De 54? Estoy hablando en ruso, no me entiendes. Olga Manchugova, de 54 años, estaba impartiendo una clase sobre intelectuales rusos cuando le impropió a este buen muchacho. Ajá. Olga hablaba del famoso físico Andrei Sájarov. ¡Hostia, Sájarov! Sí. El colega Sájarov. Suena a bebida, Lanjarón, Sájarov. Ahora lo buscáis en Wikipedia, uno de los científicos más respetados. Yo ya lo busqué, básicamente para hacer la noticia. ¿Y qué es famoso? Claro. Sí, según Wikipedia, sí. ¿Qué hizo? Ahora viene. Hasta yo soy famoso, según Wikipedia. Bueno, cuando la mujer está hablando de Sájarov, al parecer el alumno hizo un comentario negativo sobre el susodicho. ¡Feo! Y la profesora idiota, que... ¡Tonto! ¡Sájarov! ¡Calvo! Claro, sí, ¡lo hemos pillado! ¡Comentario negativo! ¡Es una cosa mala! Mira, ¡pájaro! ¡Sájarov! ¡Pájaro! Bueno, la profesora... Expulsado del programa. La profesora, que se ve que sería fan o algo así, le dijo todo tipo de falacias tanto a él como a su familia. Hola. Como consecuencia de ello, el joven ruso ingresó en el hospital por una pulmonía. ¡Claro! Porque está muy relacionado. ¿Tiene sentido? Es que me has dejado frío. Está todo uno. Y recibirá como indemnización 3.200 rublos. ¿Cuánto es eso? Ah, no lo sé. Pregúntaselo a la que ha hecho la investigación de Sájarov. Unos 1.000 euros, ¿no? ¿Eh? Más o menos. ¿Ah, sí? Y para mostrar la tragedia de... Diddy, por favor. Que no soy Diddy, que soy Randy. Perdón, Randy. Randy, por favor. No sé cómo lo podéis confundir. Calla. Para mostrar la tragedia de la que estamos hablando, tenemos con nosotros el tráiler de esta película basada en hechos reales, que eso siempre gusta. Timur era un colega genial. ¿Ligaba con chicas? Ay, Timur, ¿te gustaría venir conmigo al baile de fin de curso? Eres tan sexy y carismático. Claro, nena, te recojo a las 8. ¿Era un buen hijo? Padre, ¿quieres que te ayude a comerme esa tarta de chocolate? Claro, Timur, eres un hijo estupendo. Y lo has hecho sin que yo te lo diga. Y de hecho sin esperar a que te dé permiso. ¡Me encanta! Y todo eso no le quitaba tiempo para ser un estudiante 10. ¿Quién sabe cómo se deletrea el nombre Timur? Nadie. Nadie. Hombre, Timur, ¿te lo sabes? Creo que sí. A ver, T-I-M-U-R... Si es que eres un estudiante 10, siempre aciertas. Hasta que un día su mundo cambió, para siempre. Hoy hablaremos de Andrei Sájarov, ese gran físico nuclear que marcó un antes y un después. Su defensa de los derechos humanos y las libertades es incomparable a la de ningún otro intelectual de la época. Sumada a su grandísima investigación sobre los rayos cósmicos y el invento del primer generador magnetoimpulsivo. Perdone, profesora. Sí, Timur, ¿quieres hacer un comentario sobre la grandeza de Sájarov? Por supuesto, solo quería comentar que es un gran científico, aunque vaya nombrecito, ¿eh? ¿Cómo? Que era un gran científico y... Creo que no te he oído bien. ¿Que su nombre qué? Hombre, es que el nombre es, bueno, es un nombre un poco feo, ¿no? ¿Cómo que no te gusta su nombre? ¡Ah! ¿Quién te has creído que eres, eh? ¿Qué más no te gusta, maldita rata de cloaca? ¿La vida? Porque si no te gusta la vida, voy a la sala de profesores a por mi motosierra para descuartizarte, desgraciado. Y esa es literalmente y sin ninguna exageración la historia. Abogado, ¿está seguro de que eso fue exactamente lo que pasó? Claro, señoría. Pero es que la profesora descuartizó con una motosierra. ¿Cómo está aquí Timur sin ningún desperfecto 2 días después? Se recupera fácilmente el chaval, ¿ya ves? ¿Y estás seguro cómo ha firmado antes de que ha ganado el premio Nobel de la Paz? Igual ha exagerado un poco, ¿no, letrado? ¿Exagerado? ¿Exagerado? ¡Qué fácil sería la mentira! Nada, nada. Pedimos los 100 millones de rubios por daños y perjuicios sí o sí. El Molotov de Sájarov. Próximamente en los cines más rusos. Las aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso. Hoy, día de pago. Oye, ¿qué? Perdona, estaba viendo de qué, ¿me has interrumpido lo mejor? Que los huevos caducan mañana. Pues no sé, igual me hago una tortilla, ¿no? O algo. O huevos cocidos, que aguantan bien. Ah, será la pizza. ¿Has pedido pizza? Anda, que me invitas, cabrón. Chicos, soy la casera. Ah, el alquiler. Eso va a ser, sí. Si me podéis dar suelto, mejor, que no tengo cambio. Sí, claro. Espera, que voy a por las monedas. Y ya está. Hasta el mes que viene. ¿Por qué prefieres a los chicos malos y a los chicos desenfrenados? Bueno, ¿y qué tal habéis pasado el verano, chicos? Bah, pues he ligado con 5 italianos, 8 franceses, un español despistado... ¡Pero bueno, qué putón! Por lo menos en mi mente, oye, y gracias al libro con el que inauguramos el reto esta temporada. Ah, ¿te ha gustado, eh? No, de hecho, recordadme que maté a Lord Zurko porque nos propuso el tema y nos regaló el libro. La próxima vez que le vea, le mato. Bueno, recordad que si queréis que os matemos igual que a Lord Urko, podéis mandarnos vuestro reto... ¡Lorurco! ¡Qué mojardita y pronuncia nombres bien! ¡Lorurco! Bueno, callaos, criaturas. Podéis mandarnos vuestro reto o películas, cómics, videojuegos, lo que sea que haga que os sangren los ojos a cualquiera de nuestras vías de contacto habituales. Que son las siguientes, ya que estamos. En Twitter estamos con el usuario @ndequivocacion con una E. En Facebook nos podéis hacer fans buscando normas de equivocación. Y en el mail normasdeequivocacion@gmail.com con 2 es. Y si queréis escuchar los programas anteriores, que no sé por qué vais a querer, porque... Spam. Porque vais a mierda, a partir del 1 al 25 son mierda. Bueno, joder, podéis entrar en nuestro blog Normas de Equivocación, con dos es. Y con dos os también. Equivocación. Liando a la gente ya. normasdeequivocacion.blogspot.com. O suscribiros en iTunes o en ebooks. Os recordamos... Esto es el libro informático, ¿no? ¿Eh? Ebooks, libro informático, vale. Sí, es muy bueno. Os recordamos, ya que estamos, que nos presentamos a la JPod. Estamos en el primer... Si va a ganar Café Log, ¿para qué tanto lío? Pero bueno, igual ganáis a Podcaster Masculino. Es que a mí me gusta mucho Café Log. Sí, pues igual ganamos a Podcaster Masculino nosotros. Claro. Yo sé que Randy tiene un voto, no diré de quién. Ah, y no digo que es mío propio. No. Bueno, nos presentamos a JPod, aunque no podéis votar si no formáis parte de la asociación Podcast. Y a los premios Bitácora, es que ahí sí que podéis votar, aunque no vamos a hacer de todas formas, pero bueno. Estamos ahí como tapadillos, estamos en el puesto 33, pero tampoco me hemos dicho que no votéis. Si no queréis votarnos... Ni nos hemos presentado, de hecho. Pero no, pero si queréis votarnos con la sorpresa del 33... Pues no nos hemos presentado, pero si ganamos porque somos geniales, pues... Eso es. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No lo podemos evitar? ¿Qué vamos a hacer? La genialidad es innata. Ajá. Y bueno, pues no votáis. Bueno, termina el guión, Bob. ¿Puedes terminar el guión? ¿Me dejas terminar el guión? ¿Eh? A ver, termina. Vamos, guión. Amigo Randy. Si queréis votarnos, pues agradecidos y emocionados que estaremos. Ajá, que era necesario eso. Era una parte, yo creo, vital del programa. Sí. Yo creo, claro, si dejas claro que no vamos a escupir a la gente que nos vote. Bueno, y ahora Jardita, ¿preparada para empezar con cómo ligar con ese chico que pasa de ti o se está haciendo el duro? No. ¡Vamos allá! ¿Cómo ligar con ese chico? ¿Qué pasa de ti? ¿Se está haciendo el duro? Es un libro que nos atrajo ya desde el principio, desde que lo vimos en la tienda ahí colocado. Yo no le vi, yo no estaba. Es verdad. Claro, es que es el especial. Imagínatelo, Freddy. Además, está el libro de especiales. A ver, para los oyentes, Freddy le llamamos el marginado. Por algo, por algo. Está escrito por Antonio Gómez Rufo, un abogado y escritor, Rufo, aunque... ¡Qué nombre de perro, Rufo! ¿Quién diría que es abogado y sobre todo escritor? Y que es autor también de la obra maestra, imaginamos, cómo ligar con esa chica que tanto te gusta a la que le gusta otro. Pero no es el mismo título de este. ¿Este cuál es? ¿Este cómo este se llama? Este es cómo ligar con ese chico que pasa de tío, se está haciendo el duro. Ah, vale, este es para chicas y otro es para chicos. Sí, vale. Claro. Yo no digo nada, pero podéis mandarnos vuestros retos con el otro libro. Sí, podéis mandarnos el libro porque nosotros no lo vamos a comprar. También te lo digo. ¿Cómo que no? Perdona, ¿con tu sueldo? Con el mío no. ¿Me dejas dinero, Tron? Sí, claro, ¿cuánto necesitas? 2.000 euros. Es un libro caro, es que cubierta de, bueno, de cuero chicos, y tal. Venga, empecemos. Sí, claro, bien, como buen manual práctico, el libro está dividido en lecciones. La primera es lo que sabes, pero a veces olvidas. Aquí este señor nos habla de las llaves. Se me ha ido las llaves. No pilláis, no. Venga. Sí lo pillamos, pero no tiene gracia. No pondré en práctica contigo pues, ese manual. Que sepáis que hay gente en Twitter que pide que Didi venga todas las semanas. Sí, yo también. No, sí, hay un arroba Randy Mies que lo está pidiendo muy enfervorizadamente. Que no vuelva tanto Didi, no. En este capítulo, como os iba contando, habla de las dinámicas básicas que usan los adolescentes a la hora de ligar. Interesante. Como por ejemplo, a ver. Conoces a un chico, te gusta y le gustas y de inmediato os enrolláis. ¡Qué felicidad, ¿verdad? Hombre. Pero, no se supone que era duro y no le gustabas. No, pero... Esa no es la parte demasiado fácil. Bueno, pero a veces... Pero hay chicos fáciles. Hay chicos fáciles. Tiene que hablar de todo. Claro. La posibilidad, por ejemplo, de que no le gustes al chico, no existe. O sea, Freddy, ¿a ti no te ha pasado que encuentras una tía, os gustáis y enrolláis al instante? ¿No te ha pasado nunca? A mí me pasó ayer a salir de Radio Carcoma. ¿Ayer saliste de Radio Carcoma? ¿Tienes otro programa? Tengo otro no quería decirlo, pero sí. ¿Cómo se llama el programa? Normas de viernización. La hora del Bob. La hora del Bob Reims. ¡Dios mío! ¡Qué ingenioso! Pero chicos, si dura poco la relación, bueno, esto es para chicas más bien. Sí. Si dura poco la relación, siempre este hombre nos da consejos a la hora de romper. Según él, hay que buscar excusas para dar la carta de despido o para hacerse un lío con la Vanessa de turno, que hay que ver lo buena que se ha puesto. ¡Ay, la Vanessa! Esta frase, refiriéndose a lo buena que se ha puesto Vanessa, la encontramos unas 10 veces, de verdad. 10 veces a lo largo del libro. Es que este hombre es abogado, tiene una formación muy profesional y eso se nota aquí en el yo libro. Creo que su secretaria se llama Vanessa y sí. Dice, la Vanessa que se ha puesto, lo he escrito. Bueno, no lo voy a quitar que me cuesta ya mucho tiempo. Hay que dar una carta de despido al dejar a alguien como si fuera un trabajo. Tú nunca has dejado a nadie. Tienes que dar de baja. ¿Cómo se nota que no has dejado a nadie? Y tienes que pagar el finiquito. Sí. Y, bueno, tenemos sexo. Sexo. Te quedan 3 polvos, es lo que te queda por el finiquito. Otra de las cosas que debemos saber, pero a veces se nos olvida a las chicas, es que no es que los chicos sean tontos, es que a veces lo parecen. Ellos son los que pagan las copas y tienen que tener moto o coche, fundamentalmente moto, para resultar atractivos. Chicos, ahora claro, sabemos por qué no resultamos atractivos. Si a mí me viene Brad Pitt en coche y no en moto, yo le rechazo. Digo, hombre, no, Brad Pitt, no quiero sexo contigo porque pero es que yo tienes tenía, coche. Yo tenía mi moto invisible, ¿esa no cuenta? No, brum, tío. Brum, brum, con brum, tus amigos invisibles en el manicomio. Y este hula hoop invisible. Brum, brum. Y es que parece que este autor... Intenta que las adolescentes femeninas lean este libro tengan una imagen de los hombres pues no demasiado acertada. Pero él, él es hombre, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo soy hombre y escribo un libro de ligue para chicas y digo, a los chicos, os guste o no, tenéis que hacerles felaciones de forma continua porque es algo que a ellos no les gusta. Sí, pues nada. Es extraño porque este hombre, en vez de decir que le hagan felaciones, comenta que los hombres tienen dos lucecitas, una en la cabeza y otra debajo de la cremallera del pantalón. ¡Ah! Y les resulta imposible mantener las dos encendidas o apagadas a la vez. Coño, por eso no puedo dormir por las noches. Ahí está. Y tanto es el empeño por ridiculizar al género masculino que más adelante en el capítulo ¿cómo sacarte partido? Del que luego veremos, chicas. ¿Cómo sacarte otra cosa? ¿Cómo sacarte la polla? Hace una categórica división de los tipos de chicos que, en el que nos podemos encontrar. A ver, ¿a qué grupo pertenecéis, amigos? Vamos a ver. ¿Guapos, feos o vulgares? ¿Cuáles sois? Guapos. Discrepo, pero bueno. Freddy es vulgar. Qué vulgar eres. ¿Simpáticos, antipáticos o más raros que un perro azul? El dicho de un perro verde se acabó. Ahora es de un perro azul. Es que el perro verde es para chicos, este para chicas. Es mutante el perro. A los chicos nos gusta más. Nosotros somos simpáticos. ¿Tímidos, extravertidos, apocados o atrevidos? Nosotros somos extravertidos. Extravertidos. Yo apocado, solo porque es una palabra un poco más rara que las demás. El apocado del diablo. ¡Qué horror! ¿Ricos o pobres? Aquí pobres. Pobres. Ricos. Si tenemos que pagar Radio Carcoma y ya está. Aquí vais a dudar. Ahí va. ¿Un tipazo o un gordo impresentable? ¡Un tipazo! ¡Hombre! ¡Y se pregunta! Oye, Bob... Aquí no discrepo. Bob, ¿te pones otra silla al lado? Porque en una ya no cabemos, yo ya estoy con tres. Digo, yo te digo... Pero tipazo. Y el último grupo es inteligentes y cultos o auténticos zoquetes. Inteligentes y cultos. Lo siento, pero aquí no cuela. Yo estoy haciendo doctorado, inteligente. ¿Cómo que no? No cuela. Voy a decir una cosa culta. Sájarov. Shakespeare. Shakespeare. Sí, Cervantes. No. Nabokov. Lost. También este señor, Antoñito. Antoñito. El Toño, como le llaman entre los amigos. Comenta que los chicos tienen la rara fijación por hacérselo con las chicas. ¡Qué raro! Las chicas también con los chicos, pero bueno, eso. Hombre, no lo vamos a decir. Fijación tampoco. Fijación de actividad tampoco tiene para hacerse con los chicos. Yo sé que hay un miembro de normas que tiene fijación por hacerse con los chicos. Yo no quiero decir que sea Randy. Pero hay un miembro de norma. Perdona, hay un miembro de norma que tiene fijación por censura. Chicas, hay una chica en el programa heterosexual. Hola. Quiero comentarlo. He dicho miembro, no miembro. Eso es lo que miembro no existe, capullo. Sí, sí existe. No? Miembra sí existe. Sí, ahora sí existe. Además, también aporta el clásico tópico de que esto los chicos lo hacen para contarlo a sus amigotes, que se follan a una tía para contarlo. ¿Cuántas claro. veces he contado yo las pibas que me tiró? Nunca, ¿verdad? Nada. ¿Pensad por qué? ¿Por qué? Sí. Esto contrasta sobremanera con las afirmaciones que realiza de las chicas como, atención, ¿eh? A ver. Las chicas son seres tan excepcionales que es imposible encasillarlas con esquemas previos. Ajá. Los chicos son guapos, feos o vulgares y las chicas, pues no. No son guapos, feos. Lo que pasa es que cuando coges el libro destinado a chicos, te dice lo mismo al contrario. Los chicos son tan geniales que es imposible encasillarlas. Sí. Las chicas son guapas, feas, vulgares. La verdad es que los chicos sois unos cabrones. Yo me he dado cuenta con este libro que sois lo peor. Es más, soy tan cabrón que voy a pegar a Freddy aquí mismo en directo. ¡Hala! Está a la mesa, tío. No, le da Freddy. ¡Ah! ¡Pero, qué imagen estamos hablando de los tíos! ¡Tranquilos! Pero... Es que, no, a ver, hostia, los duele. Tíos no hacéis más que sufrir duele, a las tías. La fuerte! ¡Joder, que no! Freddy es un burro, toda la vida. ¡Ay, Dios mío, mi brazo! Intentaba aguilar tu comentario con mi resto de guión, pero es que no me has dejado, macho. Perdón, se está quejando Bob. Decía que los tíos sois unos capullos que no hacéis más que sufrir a las tías. Y no lo digo yo, lo dice el libro. Ah, tal cual. Sí, por ejemplo, nos cuenta este tío entrecomillado. ¿Te acuerdas del viernes que cortó contigo aquel chico con el que llevabas 3 fines de semana saliendo? ¡Hostia! ¿Cómo lloraste? ¡Vaya noche! Ese día llegaste pronto a casa, apenas probaste bocado y lloraste toda la noche hasta que te quedaste dormida. Ese tío merecía la pena, ¿eh? Después de 3 fines de semana te das cuenta que es un tío que merece la pena. Hace mucho tiempo ya, ¿eh? 3 fines de semana. Yo creo que iban pa' boda ya. Aunque las chicas también, aunque antes ha dicho lo contrario, que somos excepcionales y maravillosas y geniales, también nos clasifica. ¿Eh? Oh, sí, señor. Pero sí, inclasificables. A nosotras nos divide en sabidillas, antipáticas, veleidosas, calientabraguetas o escandalosas. Ahí. Yo soy esa. A las calientabraguetas, sí. Que ya yo. Jardita, eso de venir con una ropa siempre al programa. Con ¿qué? Una ropa. ¿Te imaginamos desnuda? ¿Eres una calientabraguetas? Tengo miedo, chicos. Claro, si vienes desnuda, tenemos que imaginarte desnuda. Eso es básico. Bueno, también este sabio autor pasando a otro. ¿Sabio? Sabio autor. ¿Autor? A otro capítulo, ¿no? De los ¿otro? De los de autoayuda. Da consejos a las chicas sobre técnicas para atraer más a los chicos. Venga, no las técnicas. Por ejemplo, nos dice que estás cargada de pudores y tienes miedo a todo lo que suponga alguna novedad en relación con tu cuerpo. Desnúdate. Aunque luego seas capaz de las más alocadas aventuras en el deporte, los viajes o las travesuras. Claro. Porque viajar a Segovia o salir a correr tiene mucha relación con una con conquistar a un chico. O sea, si te has ido a Segovia puedes montar una orgía. Yo lo veo así. No sé cómo lo vosotros. O puedes montar una orgía en Segovia y todo. Hostia. Combinar ambos. Ajá. Increíble. Para ligar. Segoviorgía. Basta. Segorgía. Atentas todas las chicas. Porque además, todas las que escuchan. Todas. Sí, las dos. Sí. Atenta Mara. Creo que no es Lauriel. Es el nombre de un oyente. Lauriel también. Atenta Mara, Lauriel, ya. Ya está. Atenta mamá. Nos da unos consejos para que el ligar nos resulte más fácil. Vale. Por ejemplo, venga. Muestra carne o insinúala. No hay quien se resista a eso. Vamos, desnúdate. Desnúdate, sí. Ah, no es filete o solomillo. Acabo de comprar en la carnicería, amiga. Oye, a mí me conquista con eso. Tengo filete, voy. La gente es de distinto sexo, masculino, femenino y tímido. No seas de las chicas que son del sexo tímido. Qué asco. Sexo tímido. ¿Qué sexo es ese? ¿Cómo están los genitales representados en ese sexo? El sexo tímido, no sé. No tiene, se meten para adentro. Este para mí es el mejor consejo, efectivo. Yo lo he probado. A ver. Fuma y échale el humo a la cara. Eso siempre funciona. Voy a probar con Freddy. Freddy. Eso os pone, ¿no? Creo que le gusto. Le tienes conquistado. Yo, si fuera a ti una felación o eso, pues échame una felación. Una felación, ¿qué coño es eso? Vaya mierda la felación, tío. Otro consejo que nos propone. Emma, échame el humo a la polla. A la polla con nueces. Lo ha dicho, una persona que, por cierto, se incorpora hoy a la gente ¿al equipo? De Twitter. ¿Al equipo? ¿Tenemos un hombre en el equipo? Pero es muy vergonzoso, también ha hablado. Mejillonius, que dice... Con ese nick que no venga. Que dice... Que es un nick que me mola. Bueno, acabamos de perder un espectador. No, que espectador no, que oyente de casa. A mí me mola el nick de Mejillonius. Sí, es original. Y dice cómo sacarte la polla y partir nueces con ella. Marcó lo de las nueces, ¿eh? Sigamos con consejos para conquistar a los chicos. Cuéntanos, amiga. A ver, a ver. No debes hablar del matrimonio el primer día. ¿Qué? ¡No! O de lo feliz que es tu hermana mayor, también casada. Ahora lo entiendo. Joder. Y con esos dos niños... Ni lo que envidias a tu hermana, ni nada por el estilo, ni intentar averiguar los medios de los que dispone el chico en cuestión para el posible evento nupcial. Hostia, pues, oye, perdona, ¿estudias, trabajas, tienes medios para un posible evento nupcial? Yo generalmente conozco a un tío, oye, que nuestra boda cómo va a ser, y sale corriendo, no me lo explico. ¡Qué gente más rara por el mundo! Es que temen comprometerse los hombres, son así. De verdad, qué asco. Otras dos chicas, Meryl Spider y Saku / Helios. Otras dos chicas, llevan cuatro. No hay más chicas que chicos, no sé qué más. El mejor momento para intentar provocarlo con un cruce de piernas no es el funeral de su padre. No, no lo es. ¿Qué? ¿Por eso en serio? Sí, de verdad, no me estoy inventando nada. Madre mía. Eso significa que alguna tía lo ha intentado realmente. Sí, porque además, bueno, luego hablaremos que todo esto se lo han dicho chicas y tal. ¡Papá! Sí, el funeral de tu padre, o sea, ya presupones, el padre se va a morir y yo voy a cruzar las piernas ahí. No suele dar resultado tampoco decirle palabras de amor mientras está despertando de una anestesia tras una operación de apendicitis. No, no funciona. No funciona. Oh. Tampoco por su parte resulta eficaz aprovechar que se ha caído de la moto y que le están vendando la pierna para que no se desangre, para acariciarle sus partes, para comprobar si le excitas. Ajá. Sí, te estás muriendo, te pongo, ¿no? Eso no funciona, joder. Tampoco lo es, sé que estáis consternados. Sí. Cuando está preocupado por haber dejado embarazada a la vecina del tercero izquierda. Todas mis técnicas de línea la porra. Es que entonces, ¿cuándo? ¿En un bar? ¿En una discoteca? ¿Cuándo? Yo, si no se está desangrando, se ha muerto su padre o se ha tirado a la vecina del tercero, no sé cuándo. Es que es. No hay más opciones, joder. ¿Verdad? Qué difícil ese mundo del ligue. Aunque eso sí, antes de ponerte a ligar, chica que quiere ligar contigo, tienes que asegurarte de que, número uno, no es gay. Número dos. Eso es importante. Número dos, le gustan las chicas. Estaréis pensando que si no le gustan es porque es gay. Pues no. Puede es ser, porque, puede ser sexual. Porque ozo, puede. Ozo, no, no, no, no. No. Es porque puede que le basten sus amigos y el deporte para divertirse. Claro. Ajá. Y las pajas. O sea. Sí. Sí, el deporte. El deporte, sí. Tercero, que esté en condiciones en ese momento de poder salir con una chica o con la menstruación, ok. O sea, en ese momento. Que no esté en coma. Hombre, yo creo que se refiere a que no esté saliendo con otra tía. Que no se haya muerto el padre. Está todo relacionado. Sí. Claro, claro. Que no haya tenido un accidente de moto. En realidad. ¡Sales conmigo! Que no es un drogadicto que solo vive para su dosis y quiere sacarte las pelas para su ración diaria. Joder, así no voy a ligar nunca. Igual esto es importante, ¿no? Me están cortando el rollo, yo no sé cómo lo veis. Por cierto, ¿tenéis dinero para. Para tu dosis diaria? Para Radio Carcoma, ya sabes. Que no es fanático de nada. Imagínate que le gusta algo. Joder. Qué horrible. Oye, vamos a ver una peli. No te gusta el cine, ¿no? Porque si te gusta el cine, no salgo contigo. Que no pega y maltrata a las mujeres. Hombre, eso estaría bien. También es importante. Asegurarse, sí. Pero igual le conoces. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jardita. Tú maltratas a las mujeres. Pero, o sea, ¿tiene toda la misma importancia? ¿Hay importancia que no maltrate y que no le gusten las cosas? Sí, hombre. A ver, yo creo que sí. Puedes elegir. Quédate con un maltratador que al menos pues le gustan las chicas y que se muera su padre. Y que se muera su padre. Que con lo contrario, que sería un no maltratador con el padre vivo y a que le gustan los chicos. Claro, ¿no? Se le puede morir el padre. Entonces, ¿qué haces? ¿Cruzas las piernas o no las cruzas? ¿Qué haces en el claro, funeral? Joder. Y por último, que no es un cruce desafortunado de cerdo bellotero y mofeta en época de sequía. Eso que además presume de lo guarro que es. Me he perdido una metáfora, chicos. ¿Quién presume de lo guarro? A ver si entendéis que es un cerdo bellotero o una mofeta en época joder, de sequía. Pues el cerdo que come bellotas y la otra la mofeta, ¿qué? Sí, pero una mofeta en época de sequía, pero aplicado a un chico, ¿qué significa? Freddy. Siempre, yo estaba pensando en otra persona, sí. Pero... Adentrándonos en la lección antes mencionada de cómo sacarte partido, esto es una especie de autoayuda, aunque no sé si realmente cosas como esta ayudan mucho. A mí me ayuda mucho. A ver, vamos a ver. Puedes triunfar sin esfuerzo, aunque no goces de los encantos de Kim Basinger, de la estatura de Judith Mascó, de la mirada de Inés Sastre o del tipo de Paola Dominguín. ¿Quién? Paola Dominguín. Ah, claro, Paola Dominguín. Claro, Miguel, no sé. Tenemos a Mayrales, que está aquí en el estudio, está diciendo, pero que no sabes quién es Paola Dominguín. Pero es que estamos en Sabadín. ¿Sí? ¡Me voy, chicos! ¡Adiós! No, me voy contigo porque me lo has quitado. Aunque cuentes los chistes peor que Pedro Reyes, que ya es decir, eso lo dice él. No lo digo yo, no lo de que ya no es le gusta decir. Es que cuentas peor los chistes que Pedro Reyes. No es por nada. Que ya es decir. Es totalmente cierto. ¿Qué ha sido de Pedro Reyes y todo esto? Cuenta chistes. Cuenta chistes muy malos. O tengas menos gracia que el señor Barragán, por llamarle de alguna manera. El señor Garragán. Garragán. El señor Garragán a mí me hacía mucha gracia. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí, cuando salía, ¿cómo están ustedes? Era ese, ¿no? Que salía, ¿quién es como ese Barragán? Esa no te digas que es peor, o sea, que era como que era un mendigo. Ah, que vale, es cierto. ¿Cómo están? Es que no creo que... Yo estoy por llamarle de alguna manera al señor Barragán. Que me hacia ¿cómo nadie, más, de no ¿cómo más se le llama? Mr. Barragán. ¿Vagabundo asqueroso? Joder. Ese se le llama así ahora, en particular a él. Puede que no seas la mejor, ni la más guapa, ni la más inteligente, ni la chica más atractiva del mundo. A lo mejor joder, es escoria. Pero él tampoco lo es. ¡Consuélate con eso! Ajá. A mí me ha deprimido. ¿Qué eso que te sube el ego? Vale, es como... No eres, no eres guapa, no eres lista, no eres agradable, pero... Tú eres basura, pero él también lo es. Y eso, fíjate en basura. Y lo mejor de todo es que nos dice pues que si te ves gorda o fea o lo que sea, no es que tengas complejo de ello, es que eres así. ¡Joder! Yo me quiero suicidar ahora mismo. Fantástico. Porque es como las tías por lo general no tienen complejo de cosas. No, que va. A ver, este hombre se ha introducido en la psique femenina de formas que nosotros nunca imaginaríamos. Nunca. Ni siquiera las mujeres que están pero aquí. Pero tú no eres abogado y escritor. Por eso se ha introducido en la psique. Es abogado, conoce la ley y las mujeres. Conoce la ley de la mujer. Y las letras. Qué buen título para ser. La ley de la mujer, sí. Otro apartado de este capítulo está dedicado a las miradas. Oh. ¿Las? Las miradas. Ah, vale, porque aunque sí, no lo parezca, hay numerosas técnicas para mirar todas ellas con los ojos. Voy a mirar. Se mira con los ojos. Sí, voy a mirar a Gandhi a ver qué pasa. Qué nervioso estoy de repente. Ajá. Hay tipos de miradas. Vale. Hay miradas descaradas. Esas que obligan al pibe a mirarse la bragueta del pantalón y a ver si se han olvidado de cerrar la cremallera. Humor. Humor refinado. Sí. Yo creo que una mirada de esas pícaras, así, desnuda, puede funcionar, ¿no? Pero una mirada... Desnuda funciona cualquier cosa, te lo digo. Desnuda vomitas y dices, bueno, es un vómito sexy, al fin y al cabo. Lo mejor de este capítulo, sin duda... Un momento, ¿sí? Dice Tonio Martínez 91, ¿es que acaso alguno de vosotros no sabe quién es Pablo Dominguín? No, hombre, todos lo sabemos. Claro, estamos en un papel. Era una broma. Estamos en un rol. Es una modelo, ¿no? No, era lo de Miguel Bosé. Callad, chicos, callad, chicos. La de Bosé, sí, la de Bosé, ¿sabes vos? Sí, la de Bosé. Claro. Sí, de Bosé. Lo mejor de este apartado es una comparación que realiza entre las miradas y, bueno, ya veremos. Algo que todos hemos pensado. A ver. Una mirada es como una ráfaga de ametralladora. Sí. Y si no es así, no se gusta. Te tienes que liar a tiros en un bar para conquistar. Que sí, igual matas al chico, pero igual le gustan las suicidas y se mira la bragueta o yo qué sé. Igual matas a su padre y pues ir a su funeral. Espera, y allí ya. Voy a intentarlo. Mandy. A ver. ¡Ah! Creo que le he conquistado, chico. ¡Me has enamorado, cabrón! ¡Ah! Pero este libro es para chicas, tú no puedes hacer esto. Es que estoy muy en contacto con mi lado femenino. He resucitado, entonces. Y de nada sirve el arte de las miradas si no sabes qué decir mientras las lanzas. Que eso es lo que vimos la semana pasada. Que había que saber qué decir. Todos sabemos esa frase, sí. Parto. Joder, mira, parto polla con las nueces. Efectivamente. Parto. ¿Puedes con las nueces? Pues, claro. Para ello, para... Sí, interesante eso. Para ver qué podemos decir mientras miramos pícaramente, Antonio realiza una lista de frases infalibles. A ver. Toño, tienes que... Conquistarás, Toño, perdón. Esto no falla, voy a apuntarla. Por ejemplo, esta es mi favorita. ¿Me recuerdas a un punto suspensivo? Hostia. Ajá. A mí me recuerdas a un guión. Sí, claro, yo una vez le dije, me recuerdas a una coma y bueno, ahí follamos. Una locura. Me recuerdas a un paréntesis cerrado. No, pero eso es como pedirle matrimonio, tío. Es verdad, y no estás al corriente de la jerga. Y no se puede hacer en la primera cita eso. Sí, ni se te ocurre decir, me recuerdas a un corchete porque ya me voy a... Otra es, ¿me das un autógrafo? ¿Te gustaría ser feliz el resto de tu vida? ¿O me imaginas desnuda? Ajá. La última creo que sí funcionaría. Esa funciona. ¿Me imaginas desnuda? Sí. No sé qué es que te responda para verte desnuda realmente. Randy, ¿me imaginas desnuda? No. Ese es casto y puro. Es gay. Es que no te veo. Me tapa un bafle. Claro. ¿Te imaginas al bafle desnudo? ¡Bafle fílico! ¡Esas tuercas! También tenemos, por supuesto, un apartado referente al sexo. ¡Woo! Y nos propone una clasificación de hasta dónde llegan las chicas los diferentes días, algo así como las bases americanas. Ajá, vale, sí. El primer día las chicas damos besos y exploración de los cuerpos por el exterior de la ropa. Qué profesional, vale, qué sí, bien contado, sí. Exploración por mamaria. El exterior de la ropa. No, por el exterior de la ropa. Si llevas un abrigo de estos gigantes que no deja palpar nada, pues por el exterior. Pues te jodes. Te jodes. Segundo día damos besos y en ocasiones masturbación incompleta. Le dejas ahí a punto. Ya completa. No, incompleta. No. Estoy no. A punto de irme. ¿Quién? Pero es el segundo día. Espérate al tercero. Lo dice Rufo. ¿Quién vas a ver más? ¿Tú o Rufo? Un tío Otoño. Un tío ducho en derecho. Eso. Es verdad. Ducho también. Ducho en derecho. ¿Que se ducha? Vale, ya me necesito veces. Sí. ¡Derecho! Tercer día y siguientes. Besos, caricias, recalentón y masturbación más o menos completa. Recalentón es como meter en el microondas algo que es más o menos completa. Más o menos completa. Pues no lo sé. más o menos completa. Pues sí, que a lo mejor es que... completa, a lo mejor no. No, pero vamos a ver, tú sabes si es completa o no, no es muy complicado tampoco. La cosa es que nunca la hace completa. En las tías puede ser igual a fingir, en los tíos eso no se puede fingir. Así que, oye, tengo que ir y coges un poco de central lechera asturiana. ¡Y mira lo que ha pasado por el camino! Dios. ¡Claro! ¿Qué me ha hecho gracia eso? Vamos, que el segundo día y el tercero son parecidos. Pero... solo que hay recalentón en el tercero. Sí, mete cosas en el microondas, salchichas... Pero, a ver, lo importante es una relación. ¿Aquí cuándo es la boda? Porque si yo tengo que esperar más de 7 días, no me compensa. El primer día ya tienes que preguntarlo. Ah, vale. ¿Vale? A los 16 años, dice Toño... ay. Una chica ya ha salido con 10 o 12 chicos. ¡Hostia! ¡Claro! Uno por año desde los 4, más o menos. Claro, a mí me sale la cuenta. Las guarrillas igual con 15, pero una chica normal con 10 o 12. Sí, sí, sí. ¿Tú, Jaleta, a los 16 con cuántos habías salido? Con 10 o 12. ¡Hombre, claro! Ni los cuentas. ¿Y ahora? Más o menos. ¿Y nosotros, chicos? Y ahora ya, pues, con 20 o 30. ¡Hombre, ni los cuentas! Chicos, ¿y nosotros? Bueno, Jardita, sigamos con esto, por favor. Aunque dice también que enamorarse de verdad tan solo lo han hecho una vez. Porque enamorarse es... es una ciencia exacta. Sí. Exacta. Enamorarse es... es no es, entender por qué ha hecho eso. Es irse con otra o... tirarse una almohada. Sí, sí. Pensar que te va a dejar en cualquier momento. Una relación basada en la confianza, como vemos. Pensar si debes dejarle hoy o mañana. Eso sí. Es amor. Con proyección de futuro, la relación, bien. Ajá. Te quiero, no sé dejarte hoy o mañana. Luchar para apartarle de sus amigos. Eso es, eso es amor. Ajá. Y lo demás tonterías. Intentar convencer a su madre de que no eres un pendón. No creo que la convenzas, ¿eh? No, no. Te compré este libro, mal vamos. Suspender un examen o todos porque la has conocido en junio. ¡Oh, amor! Si apruebas, te deja. Bueno, esa es la excusa perfecta. Has suspendido, hija. No, es que estoy enamorada. ¡Ah, bueno! Ah, claro. La niña, claro, que está enamorado. Entonces no pasa nada. Repetir curso porque la has conocido durante el verano. ¿Qué? Sí, y los exámenes son en junio del año siguiente. Sí. Pero es que estás demasiado... joder, es que llevas un año... igual ya estás con otro, pero bueno. Además, este libro, como es una fuente incesante de sabiduría... sí, ya lo vemos. Cuenta con declaraciones de féminas adolescentes a las que el autor pudo entrevistar en persona. Su hija y amigas de su hija. Sí. La Vanesita, que se ha puesto más buena este año. La Vanesa, ¿cómo está? La Vane. Hacen declaraciones estas mujeres como... si voy a un bareto, veo una moto impresionante en la puerta y al entrar me llega la información de quién es su dueño. Aunque no me gusta. Claro. Digo, ¡ay, carito, mensaje! Oye, oye, que me he enterado de que es de ese. Espera, que me está llegando un fax ahora mismo, a ver. La moto es de Juanito. ¡Eh, por Juanito! Aunque no me guste nada, salgo con él. Me enrollo solo por la moto. Merece la pena. Pues enrollate con la moto. ¡Cómprate una moto! Chicos, no solo vosotros sois viles y despreciables, nosotros también. ¡Bien! Si la tía se compra una moto, ¿qué hace? ¿Se masturba todo el día? ¿Se lía con ella misma? La masturbación incompleta, recuerda. Ah. Finalmente nos propone unos últimos consejos para enamorar a ese chico que pasa de ti y os hace el duro. Apuntad, chicas. A todo esto, chica, otra chica que no hemos dicho en el programa. Banana Jamo, ¿qué coño? Es verdad. Vamos, bueno, pero porque es novia de, si no nos escuchaba. ¿La novia de quién? ¿De quién es novia? Bueno, sí, y de Miquel. Y Mayra, es que está aquí, pero como está aquí... sí, ¿en qué momento se ha hecho duro a un chico en el libro que por ahora? ¿Cómo? ¿Cuando estaba en el funeral de su padre? ¿Qué, o...? Ah, sí, que enamora a ese chico que se ha hecho el duro. Por ahora ninguno, pero... no, tampoco se hacen mucho los duros. Era un libro solo, era un título solo para enganchar al espectador. Es muy duro. A ver, los consejos que da normalmente a lo largo del libro son: si se hace el duro, despelótate, dale un morreo porque sí. Eso funciona. Pero realmente es duro. O sea, si una chica va donde un chico y dice: ¿quieres irte conmigo? El tío dice: se ha muerto mi padre. Es un tío que está haciendo el duro. Sí, sí, es eso, es eso. Algunos de los consejos, por ejemplo, que... a ver. Nos pone ya en situación. Cuéntanos, amiga. Borja. Sí, imaginaos que yo estoy con un tío que se llama Borja. Y es Bob, por ejemplo. Bobja. Si pudieras hacerme un favor. No aquí, no puedo decírtelo. Después, abajo. Te lo digo en la entrada de los lavabos. Es que no sé si me atrevo. Me o el equivalente: hola, Bobja, quiero comerte la polla. ¡Hola! Me gusta más el segundo. Haya sonado muy sí, bestia. Lo he pillado mejor. Bobja. Otro consejo. Invítale a una orgía y luego que no haya nadie más el que tú en el piso. Eso funciona. Claro, porque si dices: ¿quieres venir a tener sexo conmigo en el piso? Te dice: no. Si dices: ¿quieres venir a tener sexo, o sea, sexo comunitario en mi piso? Dices: sí. Es que eso, además, no de imagen de guarrilla ni nada. Oye, no, estoy formando una orgía, ¿te interesaría? Sí, no. Y luego llega al piso y dice: no había orgía, era solo yo. Porque no, se le trabó mi estómago, ¿sabes? Hola, chico, ¿cuándo nos casamos? ¿Quieres venir a una orgía? Sí. Primero es lo de... y por último, pero si se fue el último consejo para terminar este reto. Sí. Regálale este libro manoseado, que se note que lo has leído mucho, y si te atreves, dedicado. ¿Con qué? ¿Con tu firma? Ya, ¿con sangre? Sí. ¿Con qué dedicas tu libro? ¿Pegajoso de qué? Eso es. Porque hay cosas pegajosas. Mira, esto me lo dejó Manu. Esto me lo dejó Juanito. No, pegajoso no, manoseado. Ah, vale. Que tenéis la mente enferma. Para que se note que has leído un libro en tu vida. Un libro. Este libro te va a ayudar a ser culto de cojones. Hombre. ¿Es mejor que Teo viaja? Es el libro que he leído el último libro. Más o menos. Claro. El mismo nivel, vale. Sí. Es especialito también. Bueno. Me gusta mucho. Elegimos el reto, chavales. Sí. Venga, venga, ve, una cosa. Escribí nuestros nombres. Que ya, ya está. Está. Vale, pues vamos a poner música de emoción. ¿Qué se dice primero? ¿Reto? Reto. Reto. Vamos para el reto, chicos. Vamos a parar. Vamos, reto, reto. El reto es. Las hermanas tetonas. ¡Oh! Bueno, le va a tocar a Freddy. Lord Zurko, maldito, te vamos a matar. Cosa, Lord Zurko, bueno, luego hablamos con él, que nos lo tiene que mandar este. Dos retos seguidos de Urko, ¿eh? Urko, te está pasando. Y a ver, ¿qué ha salido ahora? ¿Para aquí? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Otro reto porno para Freddy! Freddy ¡dos semanas de libertad! ¡Freddy es el hombre de los retos porno! Nosotros nos alegramos por reto porno y tú por dos semanas de libertad. Sí, ya te digo. ¿Por ese reto? Sí. Después, ¡qué bien! Después de Ilsa Loba de las SS y de Trío de Ases, ahora las hermanas tetonas, una vida llena de sacrificio. A ver, chicos, ¿alguien lo dudaba? No, nadie. De hecho, yo creo que ha estado un poco amañado, ¿eh? Que Freddy no se entere, no, que he puesto el mismo reto en todos los papeles y el mismo nombre en todos los papeles, ¿vale? No. Vale. ¡Hala! ¡Buen secreto, tío! No lo ha oído. Sigamos. Sí. Y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco, un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales, basado en una idea original de Cosmic Productions. Liar la parda. ¡Fiesta! Perdón, chicos. ¿Qué haces tú hablando, Tolai? ¡Como hagas la música, te pongo contra la pared, pingao! Perdón, amables chavalotes. Dile cosas raras, estate alerta, ¿eh? Está buscando a Jessica Ramírez, ¿sabéis si está por aquí? ¡Lo cuadro! ¿Jessi qué? ¡Hostia, tío! A lo mejor se refiere a Jessi. ¿Qué se refiere a Jessi, Jacobo? Veréis que soy un antiguo profesor y quería hablar con ella de un asunto. ¡Jessi! ¿Qué coño pasa, chino? Que estaba intentando ver una peli de esas grabadas en el cine y no me concentro. Jessi, que aquí hay un viejo que pregunta por ti y dice que es tu profesor. ¿Qué haces? ¿Es un normal aquí? ¡Ey, Jessi! ¿Tienes profesor? ¿Vas a clase? Bueno, sí. Pero solo voy para poder hacer pellas, tío. Eres una jodida empollona, tronca. Tú antes molabas, Jessi. Mira, quédate con tu profesor, tus estudios, tu cultura. Eso, nosotros no vamos a ver pelis ilegales de baja calidad. Carpe diem, troncos. Cuidado, puto Dani, que soy latín, ¿eh? Esto, que entonces quería decir ¡que la vamos a tope, tío! Me cago en la puta hostia, Adolfo. Me ha jodido la vida. Pero si yo no... Mira, pírate antes de que te parta la cara. Es que yo quería proponerte un negocio conjunto que... ¿Pero quieres dejar de decir palabras de esas torraras? ¡Ay, dinero! ¿Dinero? ¡Mucho dinero! ¡Cantidades ingentes de dinero! ¿Inge qué? ¡Ay, qué mazo basta! ¿Mazo? Con eso puedo comprar colegas nuevos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tú sabes piratear películas? Estás de coña, ¿no? ¡Wow! Batidos de heces, condones pinchados usados dos veces, agujas hirviendo que hieren tu glande, capullos rojitos envueltos en sangre. A ver, que apunte, un consolador tamaño XXL, unas braguitas vibradoras... Jarrita, ¿qué haces? Y más importante, ¿por qué lo haces en mitad del programa? Oye, cada uno se relaja como puede, que para algo he estado visitando sex shops a montones, cogiendo la creme de la creme. ¿Tenemos segunda sección ya? Bueno, y vamos a hablar de la situación geopolítica actual en Libia y los conflictos armados. Ahora, reparto los folletos de los sex shops y ya la tenemos hecha, que Libia y líbido es casi lo mismo. Bueno, pues vamos a ver estos folletos. A ver, venga, a ver. California Exit. California Dreams. Sí, salida californiense. Una nueva invención de California Exotic que combina las necesidades del placer íntimo con las cualidades más originales vistas nunca en un juguete erótico. Perdona un momento, ¿no has leído el logo de marca registrada con los promos de California Exit? Vale, Exotic. Bien. Vale. Entonces, este bicho vibra. Tiene luces relajantes en distintos colores, que es lo que uno quiere ver cuando se está haciendo guarradas. Hombre. Como las luces de los hombres en la cabeza y en la... ¡Ay! Es resistente al agua y... ¡Flota! ¡Flota! ¡Flota! ¡Flota! ¡Flota! ¡Flota! ¡Cuatro! ¡Flota! Claro, para que te pillen en la piscina cuando estés usando. Ajá. En piscina comunitaria, además. Su diseño moderno y minimalista te permite incluso esconderlo como pieza decorativa. Esto no me da que no cuela. Sí, luego ve el flujo vaginal ahí, tal. Chorreando. De vaya, estos decorativos es moderno. Mira, mamá, qué cosa me compro para decorar la New casa. Way. Y deja, huele como a a coño. que no, imaginaciones. Bueno, vamos con otro. Kit vibrador para iPod, MP3 y otros reproductores. Eso es lo que todos necesitamos. La tecnología combinada con el placer puede a veces dar resultados sorprendentes. ¡Wow! Pues ¡come! ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Se come? Aquí pone come. No, pone y come. ¿Y come? Y com, que es correrse, es un y correrse. Ajá, ah. Es el correrse de Apple. Es un vibrador que se combina con la música para lograr el éxtasis sintiendo dos placeres a la vez. ¡Wow! Y estás comiendo un pastel, ¡tres! La sí, posibilidad. Y si te suena ahí, yo que sé, Alejandro Sanz, pues eso no es un placer. Bueno, o sea, adiós. Tienes que ponerte una lista de reproducción que sea de el chibi. Masturbación. El chibi. Ya. Chibi, sí. Claro. Hombre, y cheers. Oh, sí, cheers. Cheers. Yo con eso todas las noches ahí, vamos. La posibilidad de masturbarte oyendo esa canción que tanto te pone y te cheers. Recuerda a alguien. Pero hay una ¿a Dani Martín? ¡Es fantástico! Vamos a ver, ¿una canción que te recuerda a alguien? Sí. Existen, hola. No sé, me parece un poco. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo. Yo, Jordita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos casamos? Vamos a ello. Con música suave se crean las pulsaciones de las notas y a todo volumen desata toda su potencia. Si te pones canto gregoriano, tiene que ser un coñazo. O si te pones normas con todos los gritos. Que alguien lo compre y se masturbe con ello y nos lo cuente. Venga, como reto. A lo mejor y luego que cuente su masturbación. Aquí con pelos y señales. Con pelos, sobre que, todo. Que venga aquí y nos lo cuente. Nos lo muestre en directo. ¿Y quién estaba hablando cuando llegó al... Oh. Perdona. No, Randy, aquí no, es en tu casa. Vale. No. Elaborado en color blanco. Puedes usarlo por separado. ¿Y si lo pero quieres? Es que mi pod es negro. Hostia, pues te quedaste sin... Puedes usarlo por separado. No, lo uso. Te quedaste no separado. Te quedaste separado. No. Por separado. No. ¿Te quedas? ¡Que no me vas a vender! Por favor, Dandy, di la frase. Ya, perdón. Te quedaste sin Icom. Es lo que iba a decir. Hostia, qué bueno, ¿eh? Ha merecido la pena la espera. Por lo menos les ha interrumpido su... Por separado. ¡Vale ya! Vamos con el siguiente objeto, elemento, cosa. Body Talk. ¡Oh, el cuerpo que habla! Este juguetito ha sido ideado para vibrar al son de tu móvil. Incluyevo tu nuevo iPhone. ¿Tengo un nuevo iPhone? Marca registrada. ¿Dónde está? Oye, ¿qué es mi Samsung? Es este Nokia modelo hace 10 años. Nokia modelo iPhone. No, Nokia iPhone. Nokia. Solo con estar en un radio máximo de 2 metros, cualquier llamada será un auténtico terremoto. Estoy esperando una llamada para una entrevista de trabajo. Creo que no es el momento ideal para conectar este dispositivo. ¿Y si hay un terremoto de verdad? Pero una cosa, mi pregunta, ¿lo tienes que tener metido todo el rato hasta que alguien te llama? Sí. Te llamas a ti mismo. Oye, esto empieza a ser un poco aburrido. Te compras un segundo móvil y... ¡Hostia, mi abuela, bien! ¡Hola, abuela, qué feliz me has hecho! Gracias por llamar 3 veces. Chicos, es alucinante. Uy. Mientras suena el teléfono, 5 secuencias distintas te harán enloquecer de gusto. ¿Cinco solo? Tampoco te da tanto tiempo. Pero ¿cuánto tiempo va a estar llamando la persona? O sea, ¿cuánto esto nos va a esperar? Hombre, pues yo creo que lo normal. Tú llamas y dices, voy a esperar a que termine de correrse y después ya me correrá. Claro, eso tienes que decirlo. Oye, ¿me das tu teléfono? Sí. Cuando me llames, espera 5 minutos porque me estaré masturbando. Vale. Siempre que me llames. Siempre que me llames. Oye, perdona si te... Bueno, a lo mejor se lo toma como una indirecta. Es que si te lo dice una tía, si te lo dice una tía, te sube el ánimo. No, es como... te sube la libido, ¿no? Te sube todo, ¿eh? Sí, la libia. Ah. ¿Qué? Lo que hemos dicho antes, libia, sí. Libido. Sí. Yo no he estado ahí, sí. ¿No? Vale. Fuera, Freddy. Bueno, seguimos hablando. También podrás utilizarlo de forma tradicional, es decir, cogiendo llamadas. Hola, ¿qué tal? Creo que se refiere al vibrador, no me haga mucho caso. Pero el teléfono también puedes utilizarlo de forma tradicional. Una vez lo usas una vez con esto. Aquí lo que importa es el teléfono, ¿no? Sí. ¿Estamos hablando de teléfonos? Claro. ¿No has visto tú un montón de iPhone que se venden en los sexos? Sección teléfonos, ¿no? Sí. Bueno, también podrás utilizarlo de forma tradicional. Espera, dale un par de semanas. Y disfrutar con 7 ritmos diferentes. ¿Aquí 7? Es decir, puedes utilizarlo de forma normal, en lo que tú lo controlas cuando, o puedes metértelo ahí y esperar a que te llame alguien. La emoción. De emoción. ¿Cuándo me vibrará esto? ¿Cuándo me vibrará? Incluye bolsita de terciopelo rosa bordada con su nombre. Me han convencido. Dame ¿con su nombre o con el mío? Con el suyo. Con su pero yo quiero con mi nombre. ¿Con Body Talk? ¿Quién no quiere una bolsa rosa que ponga Body Talk? Más con ni latina, Body Talk. Y sin pagar a tu compañía, chicos. ¡Ah, es un chiste! ¡Qué buenos son los exos, Tiene un gran topa al humor. Sí. Turbotongue es una fabulosa lengua de látex con todo tipo de detalles y 2 niveles de rotación que no cesan de lamer tu chochito. ¡Ay, qué bien! ¡Qué fino! ¡No! ¿En qué se ha convertido este programa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! No. Yo lo dejo. Adiós, chicos, me voy. Dimitimos, adiós. No, no. Más de Freddy comienza hoy. Léelo tú, léelo. Freddy era ese ruido durante 2 horas. Ha sido 36 programas, hasta luego. Mira, voy a ignorarlo y voy a seguir leyendo. Volveremos de normas de equivocación sin Freddy. Por favor, que no vuelva a salir la palabra chochito nunca más. Pero sale todavía más. Turbotongue hará que te mueras de gusto y te vayas por las patas de abajo una y otra vez. ¡Qué agradable! No sé, can... irse por la pata de abajo es cagar de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Pero hombre, bueno. A lo mejor hay gente a la que le estimula eso. Depende claro. Por dónde te metas la lengua. Tiene de mucha látex. Fibra o algo así, pues. No se cansa, este siempre quiere más. Si se le acaban las pilas, se cansa. Está hecho, sí, ¿vale? Sí. Igual va por batería, en el enchufa. Si le... Siempre quiere más y mantendrá tu. Ah, espera, mira, Freddy, vas a hacer un. No. Sí, no. Y mantendrá tu coñito. ¡Ah! ¡Qué asco! Pero no le impulséis. ¡No, no! Vale, no, vale, vale ya. ¡No! ¿Lo has hecho tú ahora? No, yo he hecho él. ¡Lo habéis hecho! ¡Mesura! Bueno, sigue, después el coñito. Tan mojado. Gracias. Que no podrás prescindir de él desde el primer lametón. De hecho, ¡no! ¡Vaya! De hecho, por favor, matadnos. De hecho, vas a estar horas con el Díaz, no vas a poder salir. No, yo no voy a comprar esto después de oír eso. No, de hecho, no tengo ganas de hacerlo ya nunca, no, más. Lo mejor de todo es que esta lengua siempre está calladita y no necesitas darle de comer. ¡Niam, niam! Bueno, chicos, vamos a ver, entiendo que os dé, pero ñam ñam tampoco. Eso sí. Con cambiarle las pilas. Con cambiarle las pilas es más que suficiente, ya está. Ya está, vale. ¡Ah! Bueno, no, Freddy. Eso ha sido en plan, eso ha sido en plan Aníbal Lecter. Ah. Una cosa. Basta. Una cosita. Dice Javi Maru que queremos que los siguientes nos llamen porque tenemos puesto el body doll puesto. No lo saben, mae. Claro. Lo saben bien, lo saben bien. Y que en el call center también tienen puesto el body talk. Dice Winter Bergman. Bueno, Winter Bergman dice eso. Winter Bergman es un usuario, no sé, uno que lo escucha. Seguimos. Esta genial idea es perfecta para disfrutar en pareja. ¿Cuál? Vamos a ver. Cuéntame más. Vamos a ver. Es una sábana negra de plástico. ¡Oh! Ideal. Ideal. Y matas a tu pareja y la tapas con la sábana. No, claro. Justo lo que necesitaba. Es mejor porque cuenta con bordes hinchables. Hostia, ya. Llama. Alucinante. ¿Sabéis por qué? Porque esto hace todas las parejas. Se convierte en un ring de combate para poder practicar luchas de aceite cuerpo a cuerpo. Las parejas de lesbianas igual, pero... ¿Qué? ¿No? Porque no todos sabemos que las lesbianas se pelean cuerpo a cuerpo con aceite. No es un mito, sí, del porno, no. Por lo menos es un mito del porno. Un tío y una tía que se peleen en aceite no es un mito de nada. Hombre, si el tío es muy fuerte y se lo toma muy en serio, pues no es un problema. ¿Aceite coipes es? ¿O aceite de vasaje? ¿O qué tipo de aceite es? No, hombre, el... ¿De qué día? Vegetal. Día este, de girasol. ¡Qué asco! Que es más barato. Bueno, sus bordes no permiten que se derrame nada afuera y así todo queda bien limpio. A menos que el oponente se caiga afuera y lo manche todo. Y puedes disfrutar de tus sesiones sexuales, bueno, un poco raras, sin tener, sí, que preocuparos por nada. Salvo bien. Por tu perturbación mental. Y atención a esto que es muy Breaking Bad. Incluye un bote de lubricante super concentrado de 80 mililitros. ¡Qué Breaking Bad! Sí, tío. ¡Es química pura! ¡La serie! Pues espera que cabe. ¿Dónde está Gus? Para que podáis fabricar vuestra propia mezcla y conseguir hasta 5 litros de lubricante para juego. ¡Hostia! ¡Super Breaking Bad! Perdona. Total, lubricante, agua, bla. Te dan 80 mililitros y tienes que hacer 5 litros. Yo leo esto y pienso en Walt. Yo no sé tú. Yo. ¡Iros a la mierda! Yo. ¡Iros a la mierda los dos! ¡Ay, no! ¡Le toca a mí quererlo! No. Si lo digo, no puedo hacerlo la vez. ¡Mierda! ¡Freddy! ¡Que nadie lo haga, por favor! ¡Un chochito! ¡Por aquí lo dijo! ¿Qué? ¡Freddy, ruiditos! La gente en Twitter no le hace gracia. ¡Sigue! Si lo que haces es echar un polvo en condiciones... ¡Sí! ¡Este fantástico chochito realístico de viaje! Una cosa, si te echan un polvo en condiciones, ¿para qué te vas a comprar un chochito realístico? Que sean un polvo de condiciones, no hacer el patente. Pero es como no. Sexo de verdad, vale, déjame, no me mires. Tranquilo, Bob, no te estoy juzgando, de verdad. Un poquito solo. Moldeado directamente de una vagina de verdad. ¡Toma! ¿De moldeado? ¿Verdad? Oye, ¿existe de verdad? Lo peor es la chica que trabajó en eso. Oye, ¿en qué estás trabajando? Ah, nada, han moldeado un objeto sexual en mi vagina. De modelo, de modelo. De modelo de vagina, sí. Te ayudará a desfogarte como Dios manda. Sí, yo creo que una paja acabas antes y es menos llamativo, pero bueno, en fin. Pero es menos cool. ¡Uy! ¡Esto es súper cool! Sí. ¡Un chochito portátil! ¡Qué cool! Ha dicho chochito, Freddy. ¡Ay! Su silueta se amolda perfectamente a tu mano. Ay. Y para que la sujetes cómodamente se ha incorporado un asa que facilita las masturbaciones. Mira cómo piensa. Será como follar de verdad, con el asa. El asa que tiene todas las mujeres en un costado. Se llama abrazo. Esta linterna erótica, chicos, va a ser tu preferida sin duda. Porque solo ilumina a mujeres desnudas. Porque en su interior oculta un arma de placer que podrás usar una cada pistola. Vez que quieras. ¿De placer? De placer. Una pistola vibradora. Sí. Totalmente rellena de material realístico, simula un suave chochito con nódulos sensitivos en su interior. A ver, claro, estáis distraídos aquí por las cosas sexuales y os habéis perdido que este elemento tiene nódulos sensitivos en su interior. ¡Nódulos sensitivos, chico! ¡Es científico! Sí. Esto es Breaking Bad, ¿eh? No es por nada. A mí lo que fascina es que sea una linterna que digas, ¿pero puedes usarla como linterna o solo es una vagina? No lo sé. ¿Las vaginas pueden usarse como linterna? ¿Las linternas pueden usarse como vagina? ¿Se puede meter una linterna en una vagina y que ilumine? ¿Se puede meter una vagina en una linterna? Eso creo que no. ¿Por qué tenemos este tipo de dudas? Al mejor agente secreto le gustaría tener una. Sin duda, James Bond está ahí con una vagina. Porque linterna. Nadie sospecharía de qué se trata. Mientras esto, cuando los agentes entraban, cruzaban el telón de acero, entraban a las partes ahí con espías y tal, llevaban esto oculto. Sí. ¿Qué llevas ahí? Es una linterna. Claro, linterna. Así que disfruta como nunca con este discreto masturbador. ¡Discretísimo! Sí, esto, si lo quieres llevarte a la oficina, a la plena luz del día, te llevas la linterna y nadie te va a preguntar por qué llevas una linterna. No, sí, es como un objeto decorativo también. Pero ¿quién se va a llevar un masturbador vaginístico a la oficina? Hombre, había una chica, digamos, una noticia hace unos meses, que tenía un problema, que tenía que masturbarse. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo... No, que te he ganado. Entiendo no, que te puedes llevar perdido, un vibrador que es así pequeñito, pero una vagina que es así de grande... Que es una linterna, tío. Eso es una linterna. Oye, me voy con esta linterna al baño 15 minutos. Es que no funciona la luz del baño y claro, hay que ver. Claro, entendés lo que cosas, ¿eh? Un culito de bolsillo. Ay, qué bien. Tu actriz porno particular. Se tirará pedos sí. también. No me digas que no te gustaría tener siempre a mano un culo para reventar, para follártelo... ¡Hombre! Sí. O si quieres para meterle juguetes por su agujerito a ver cuánto aguanta. Pero en plan G-Jows y cosas así. Transformers. Hypermans. Una tortuga ninja. Lo metes y luego lo transformas en el interior. ¡Claro! ¡Qué guay! Claro. Lo metes como camión y lo sacas como Transformers. Voy a comprarme un culito de bolsillos. Un detalle súper guapo te sorprenderá. ¡Súper guapo! Un dedito travieso. Abre todo el ojete para que le des lo suyo. Oye, qué incómodo, ¿no? Follarte algo que tiene un dedo ahí metido. Creo yo. ¿Sí? ¿Qué? No, el dedo lo metes tú. No, el dedo viene metido. ¿Qué? O sea, han moldeado el dedo también. ¿En serio? Sí, que vi yo la imagen. ¿Entonces qué gracia tiene? ¿Qué puedes hacer con ello? Pues nada. La metes ahí y con el dedo y todo, no sé, es una cosa un poco... Llévatelo donde quieras y diviértete como nunca con este culito con ganas de guerra. ¡Qué ganas de guerra! ¡Qué descarado! ¡Ey, qué buen título para una película! Un culito con ganas de guerra. Es un buen título, ¿eh? Sí, bueno, buenísimo. Lo guardamos para el tráiler. Ya tenemos el siguiente reto, chicos. Vamos con un nombre que yo creo... Freddy. Un nombre que yo creo que es muy sutil. El coñito de la famosa pornstar Mari Carey directo a tu casa. No, ¿Freddy? No, no. Eso es. Pero Mari Carey no era cantante. No, esa es María Carey. Esta es Mary Carey. Eso, María Carey últimamente no le van muy bien los discos. Lo más llamativo de esta vagina ano... ¿Vaginano? Vaginano. No es un increíble tacto realista, que a sentirlo... ¿Vagano? ¿Vagano? Sí, vegano. Claro. Los que dicen, nada tiene sentido. Los que dicen que son veganos... son bueno, vaganos, en realidad. Son vaginanos. Bueno, al sentirlo te voy a estar tocando un verdadero conejito. Ni tampoco es lo que puedas tumbártela por el coño y por su ajustadísimo ojete. ¡Qué va! Lo más importante es que a Mari Carey le va tanto la marcha y es tan guarrindonga... ¡Qué guarrindonga! ¡Guarrindonga! Que cuando le hicieron el molde exigió que su mano estuviera abriéndote el coño... Para que veas la caña que tiene. Tiene una caña metida. ¿Qué? Tiene una caña en el coño. Coño, caña. Una caña de chocolate ahí en el coño. Qué rico. ¡Qué rica! ¡El coño! ¡No! ¡No, Freddy, no! ¡Está el momento muy sexual de repente! Freddy les va a contar cómo se comió un Kit Kat una vez. En un coño. Especial. No solamente te facilita las penetraciones, el tema de que se abra, hay una mano ahí. A mí me corté un poco el rollo, pero bueno. Sino que te pone súper cachondo. ¿Ah, sí? Sí, lo pone aquí y es obligatorio que te ponga. Y hace que las folladas sean mucho mejores, sobre todo cuando la enculas. Porque la enculas y ves un dedo y dices, ¿cómo me pone? Maravilloso. ¿Qué? Sí. Te quieres follar a Mari Carey, no puedes, pero puedes follarte este trozo de goma. Vamos con el siguiente. El auténtico culazo de hombre para machotes. ¡Al fin! Una reproducción del culo de un machote. No, del culazo, perdona. ¡El culazo de un machote! ¡Ahí estamos! Hola, ¿qué tal? Soy molde de culo. ¿De culo? Yo soy molde de vagina. Si se conocen, eso claro. mismo. Un flechazo instantáneo. Vamos a hacer una película de esto. Es una idea para los factolidos, amigos. Con detalles moldeados de un culo, de verdad. Bien, como los pelos y los granos. acompañado de una ajustada entrada. ¿Los pelos? Hombre, un culo tiene pelos, ahora no me jodáis. Ah, vale. Sí, ¿y granos? ¿O soy el único que tiene pelos? Granos, bueno. ¡Ay, Dios! Hombre, granos puede haber, pero no es algo habitual en un culo. Ya. Hombre, si te pica... A menos que sea otra cosa. Ah. Pero yo no tengo... No quiero decir que... Yo confundo con un hemorroide. No quiero decir que tengas hemorroide, Randy. Que no lo digo por mí, digo que... No quiero decir que tengas hemorroide, pero alguien ha dicho granos en el culo. Sufre en silencio. Imagínate que el molde del culazo tenía hemorroides cuando se lo hicieron. ¡Qué putada! Pues entonces no eres modelo de culo. Obviamente no era donde era ese. Pues sí... ¿Quieres un pequeño flotador para sentarte? Me han dicho que es un problema bastante delicado. Bueno, sigamos. Acompañado de una ajustada entrada y un cálido y suave interior. ¡Ay, cálido y suave! Además lo has dicho con un tono bueno. Cálido y suave interior. Su exclusivo envase anatómico de color negro. ¡Alejandro! Como tú por aquí. Simula la linterna para que la... ¡Otra! Para que la conserves siempre como el primer día y sorprendas a todos cada vez que destapes el secreto que guarda dentro. Oye, sí, chicos, mira lo que tengo. Las cenas familiares. Pues yo el otro día me encontré con Paco. Ah, sí, pues yo me compré una linterna que en realidad es un culo. ¡Qué gracioso! Abuela, ¿por qué estás muerta en el suelo? ¿Te da un shock, abuela? ¿Abuela? Chicos, es un momento para ligar. Sí. Ha llegado el arma definitiva. A ver. El rompeculos total. ¡Yeah! ¡Toma! Si te encuentras a este jovenzuelo rondando por el salón de casa... ¡Hostia! ¡Es tu hermano! ¡Vive! ¡Tiene vida! ¡Va solo por ahí! ¡Es un robot! ¡Claro! ¡El robot culo! ¡El robot Emilio culo! No, ¡el robot culo no! ¡El robot rompeculos! ¡Ten mucho cuidado! Porque está buscando un buen culazo para estrenar. ¡Bien! ¡Culos! Su carita es un poema con la boquita bien abierta para comerte la polla desde el capullo hasta los huevos. ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¿Había ¿qué? Algo de... En un foro encontramos algo sí, de... Sí. Desde el capullo hasta la punta del cipote. Era un rato erótico. Es verdad. Esto es verdad. Lo ha escrito el mismo, yo creo. Sí, es el mismo. Se ha contratado después de aquello. ¡Ah, encontré trabajo! Su culazo está siempre abierto a todas las posibilidades. Se refiere a pollas. ¿Pero qué es? ¿Es un robot? ¿Es una muñeca hinchable? Posibilidades a mujeres. A ver, esto en realidad lo que es un muñeco hinchable con un vibrador puesto donde estaría esto y un agujero en la boca y otro en el culo. Pero entonces, ¿cómo está rondando por la casa? Si el vibrador se activa por casualidad... Vamos a ver, porque igual tu compañero de piso coge, lo mueve y tú... ¡Ah, tiene vida! ¡Qué bien! ¡Claro! Tú eres tan idiota que piensas eso. Oye, pues... Hombre, perdón, si te compras una cosa que se llama el rompeculos total... Idiota no, pero poca vergüenza tienes. Pero lo que más te gusta, su gran especialidad... Es sacar a pasear su portentoso cipote. Siempre... Me encanta pasear mi cipote por la calle. Le pongo un carrito y vamos. Yo me lo dejo en casa el cipote cuando voy a pasear. Tú sí, casi. Siempre empalmado como una barra de acero. Toma. Para ponerte marcando como te mereces. Vale. Un acero. Acompañado de una atronadora vibración que te hará tocar el cielo en cada embestida. Ay, por favor. Te hace saltar tanto que tocas el cielo. Sí. Tengo miedo, chicos. Tengo mucho miedo. Tremendo negrazo, ¿eh? ¿Dónde? No, ¿de qué? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Randy? ¿Este? ¿Eh? Ah, es el nombre del bicho. Tremendo negrazo. ¿Que no que es Bob? Ah, es ¿Noche Bob? Negro? Hostia. Soy como Michael Jackson al revés. Calvo, gordo y negro, tío. Lo tienes todo. En silla de ruedas. Blackjack. Di hola. ¿Blackjack? ¿Qué pinta aquí? No, no, perdona. Blackjack, no Jack Black. Es un juego Black de palabras. Basta. Es un muchachote de color salido del corazón de los Estados Unidos. Ajá. Es un tipo insaciable con una potente herramienta vibrante entre las piernas. Se refiere a un pene. De 30 por 5 centímetros. ¡Hostia! ¿De 50 centímetros? No, de 30 sí. De largo y 5 sí, de ancho. Porque esto es algo que hacen habitualmente. Ponerte cuentas matemáticas para que te diviertas mientras me parece, esperas. Me parece poco 5, ancha. Dadme el boli, 30 por 5... O sea, Freddy... No, toma el móvil, la calculadora. A ver... Freddy, francamente, yo no sé lo que tienes entre las piernas, pero 150 centímetros a mí me parece un poco largo. No sé cómo lo ves. A mí me parece un poco estrecho, pero bueno. ¿No? ¿5? No, a ver, que no lo habéis pillado bien, que son 30 de ancho y 5 de largo, joder. ¿Ah, sí? Oye, es un bichaco. Estamos perdón. Haciendo mediciones. Ajá. Ahora mismo. Siempre dispuesta a hacer todo el trabajo sucio. Y tan sucio. Sucio, culo. Además de su musculoso cuerpo, así como el de Jack Black. Igual, elevado. Black Jack siempre apuesta fuerte y nunca tiene un no por respuesta a la hora de hacerte una buena mamada o dejarte entrar por la puerta de atrás, ¿eh? Es poesía pura, como dice Mazzarellis aquí, es poesía pura. Que no dice no porque es un muñeco, más que nada. Claro. ¿Te imaginas que no le pone una cinta y dice, no? Claro, para violadores, para entrenar. Oye, Blackjack, ¿quieres que hacer una mamada? No. Estos muñecos me rechazan. Vamos con un esto que se llama solo para personas preparadas. Vaya mierda. Con carrera, ¿sabes? Ajá. Si Gaudí diseñara penes, sí. Estoy seguro que serían muy parecidos a este. Porque Gaudí, vamos. Claro. Diseñaba penes, vaginas. ¿Y quién te dice que no lo hizo? Amigo, nadie lo dice. Si te gustan las emociones fuertes, o mejor dicho, las emociones grandes. Ajá. ¿Ah? ¿Por qué es pequeño? Es como la Sagrada Familia, pero en pene. La Sagrada. No, no voy a hacerlo. Vamos a ver. La Sagrada Peni. No, no, no lo hagas. Es que no, no se puede. No se puede. No se puede. No. Penilia. Penilla. La Sagrada Penilla. Penilla, Freddy. Freddy, no sabemos qué tiene entre las piernas, pero si haberlo dicho, ay, qué sagrada penilla, es que no va bien la cosa. ¿Lo de penilla existe? Hay tres posibilidades. ¿Existe penilla? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, en Agustito es la penilla. ¿Qué? Freddy. Me sacamos la música y todo, tío, de lo deprimente que ha sido. Bueno, tienes que tener tres opciones. Tienes que gustarte las emociones grandes, te gustarte el color negro. O sea, las montañas rusas, el color negro. O sea, tienes que ser gótico, gustarte las montañas rusas, ¿sí? Y quieres salir de la monotonía. Tienes que ser un gótico, aventurero. Un gótico por aventura. Hostia. Y si vas a por aventura y eres negro, tienes que probar este misil polla coño polla culo. Todos los negros que vayan a PortAventura, por favor, que hagan cola. De hecho, están en la tienda de regalos, tienen ahí las camisetas de PortAventura, la gorra, los misiles polla coño puña culo. Sí, justo a la salida de la diversión de Bugs Bunny están ahí. Pero recuerda, su tamaño. Perdona, ¿en PortAventura? ¿En PortAventura? De Bugs Bunny. Es que soy de la Warner. No sé, dejadme. El Dragon Khan. Yo veo lo que me tira cerca. Pero recuerda. Recuerda. Su tamaño no es una broma. Eso dijo Hisco. No lo pillo. No lo pillo. Pasemos. ¿Va por recuerda? Sí. Ah, recuerda, es un recuerda. Vale. Pasemos a otra cosa. No tiene sentido. No es ni un chiste. Hace calor en este. Y recuerda, es una mala película, ¿no? No es mala, mala. Pero es un chiste. Su tamaño no es una broma, pero tu satisfacción tampoco. Tú mismo, ¿lo quieres? No. No. Joder, no queréis. Jardita no ha dicho que no. Yo sí, yo sí. Hombre, un misil polla coño, polla culo. Pero no soy negra ni he ido a PortAventura. Bueno, entonces no lo puedes tener. Pero joder, te puedes preguntar. Vamos al siguiente. Little Fucker. Little Fucker, ese tiene una peli. Ey, te voy a contar una fábula. A ver. Un tío, abuelo. Con animales, ¿no? Abuelo Freddy. La historia del gnomo polludo. No me gusta este cuento. Que quiere compartir contigo su gran secreto. ¿Cuál es? Que tiene una gran polla. Él es pequeñito, con barba y piernas diminutas. ¿Es David el gnomo? Pero lo cierto es que tiene un cipotón enorme que te puede hacer ver las estrellas. ¡Qué abuelo, tengo miedo! ¿Qué es un cipotón? Tengo mucho miedo. ¿Tiene un catalejo? ¡Yo quiero un cipotón! Joder. No es por nada. Si esta es la mejor descripción que podían sacar del producto, es que no es muy bueno, ¿eh? No sé, creo yo. El pene de un buen semental negro. Bueno, vale, vos si te pones así, tío. Cuando, ay, no deja duda de lo que es. Cuando tengas en tus manos el Big Bonanza marca registrada. Espero que se Bonanza, espero, como el juego. O como la serie. ¿Qué? Yo pienso en juegos de mesa, vosotros pensáis en series. Hola, qué guay eres. Yo pienso en el Big Bonanza. Te vas a enterar de lo que vale. Chicos, atentos. Te vas a enterar de lo que vale un pene. ¿Por qué pene? Se escribe como pene, pero tiene una I, le quitas la I, entonces la expresión es la misma. Yo, esto es verdad, en el cole cuando escribían pene en la pizarra me reía. ¿En serio? Y pensaba, pene. ¡Qué risa! ¿Tú eres las que buscaban en el diccionario de RAE? Pene. Y ramera, sí. Ramera, puta. Sí. Ramera, he dicho ramera. Todos lo hacíamos. ¿Todos? Pero mejor será cuando lo tengas dentro de ti. No va a ser nunca, espero. Porque este de pedazo de rabo conseguirá hacerte volar. ¡Es un cohete! ¡Tiene alas! ¡Cómo mola! No, es como el misil de antes. Es un Big Bonanza Red Bull, tiene alas. Un ¿qué? Pollo... Red Bull te da alas. Ya. Recuerda Red Bull parecido. Basta. Siga, señor Bob. Encantado, señor Gitán. Sí. Un pollo negro elaborado en material. Chicos, compostura. Sí. Comportamiento. Seriedad. Pollones. ¡Freddy! ¡No! ¡No! Poco, ¿no? Ya Freddy, vale, solo te permito que hagas eso si después vas a descuartizar algo. Pero si no ha dicho coñito. Da igual. Bob, sigue. Seriedad. Un pollo negro elaborado en materias de primera calidad. Materiales. Que cuenta con un capullo que quita el sentido. Y a lo largo de sus 34 centímetros. Un poco mucho, ¿no? Está lleno de suculentas venas. ¡Ay, suculentas venas! ¡Uy! ¡Cómo me ponen! ¿Qué crees? Por detrás y por delante, con este regalo, lo importante es participar. Porque lo de divertirse, dalo por hecho. Me encanta, vos, pero estás dando un discurso como si fuera Nixon. Vamos allá, chicos. La última. La última, tu princesa arrodillada. ¿Qué estás haciendo? La princesa Leticia arrodillada, no digo nada. La portada del jueves, cualquier día. Que ya. Nikita, que es la princesa. Ni pone. Bueno, me voy, adiós, chicos. Nikita ha sido diseñada empleando técnicas tridimensionales 3D. ¿Tridimensionales 3D? ¡James! ¡3D! ¡Ha vuelto solo para eso! ¡Me voy con el enfermero! Y con una piel espacial de 0,7 milímetros. Especial. Especial. Especial. ¿Qué pasa? ¿No puede tener unas estrellitas ahí la piel y ya es espacial? Para que sea más real y resistente, ella siempre está arrodillada y con sus brazos articulados se agarra bien a tu culo. No la puedes llevar a cenar. Ajá. Con grandes y suaves pechos. Claro, de látex. Su culo, su boca y su coño son Love Clone. Ah, joder, si se marca registrada. No, TM, perdona, trademark. Te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando. Sí, el bilingüe. Yo, si es Love Clone, lo quiero. Solo quiero decir eso. Si no es Love Clone, no lo aceptéis. Nos vamos. Nos vamos ya, venga. Vámonos. Es lo que dices, ¿eh? A comprar esta producto. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. ¡Hurra! Después de triunfar, a saludar, es que no te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Randy. Y hasta la semana que viene, chavalada. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy. Nos vemos en 7 días, adiósito. ¡Cheers! No. ¿Esto te suena Cheers? A mí no me suena. No, Cheers, pon Cheers. No, no, no, eso no. Es el postprograma, Jardita. No. Goodbye. So soon. A mí me han timado, a mí me dijeron que iba a haber Cheers. No, a ver, a crime. We know by now that time knows how to fly. Bueno, Bob. So here's goodbye, no. Sí, no, no. So no, soon. Que la gente está... De hecho, ha venido los turcos solo porque quería que tú lo imitaras. With time so short, I say so long and go. Qué buena música, ¿eh? So soon. Vale. Vamos allá. Vamos para allá. Marda Ellis. Hola, soy Marda Ellis. Javi Maru. Hola, soy Javi Maru. Lord Zurko. Hola, soy Lord Zurko. Agrella Galega. Hola, soy Agrega Galega. Saku barra baja Helios. Hola, soy Saku barra baja Helios. Wittenbergman. Hola, soy Wittenbergman. Iván barra baja Kit. Hola, soy Iván barra baja Kit. Mejigonius. Hola, soy Mejigonius. Mayrales, que estaba aquí. Hola, soy Mayrales. Tonio Martínez 91. Hola, soy Tonio Martínez 91. Banana Jamo. Hola, soy Banana Jamo. Meryl Spider. Hola, soy Meryl Spider. Skidinfero. Hola, soy Skidinfero. Y Kinoli 7. Hola, soy Kinoli 7. Y es posible que hayamos acabado ya. Es posible que hola, hayamos acabado soy, ya. Hola, soy, es posible que hayamos acabado ya. Y Mara V. Hola, soy Mara V. Y Aok, as de picas. Hola, soy Aok, as de picas. Y esto, Tuitana 2, que no. Hola, soy Tuitana 2. Que no puede escuchar. ¡Hala! Ya está, venga. Algún día esto pasará de moda. No, lo dudo, vos, lo dudo. A la gente le encantan tus imitaciones. Lo bordas, tío, es que te diga. No sé, es que tengo un don. Tienes un don. We know by now that I knows how to fly. Alejandro Sanz, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? Perfecto. No, Alejandro Sanz sevillano, ¿qué tenemos? So, so. Ya no sale. ¿Hala? Sí te sale. Sí te ha salido. Sí, te ha salido. We dance so short as I saw you. So soon, goodbye. Tengo un fan, chicos, en Twitter. Samu Kabu dice que es mi fan. Bueno, sí. No, pero es fan de... ¡Voy a descuartizarte! Like each other shall for a while. ¿Vosotros tenéis un fan? No. Now as you see, this game is through. Show our third hearts. Hard. I try to smile as I say goodbye. So soon. Todo. You'll find your separate way. ¿Tú y yo no cantamos? Es que lo pitan ellos. So long and go. So soon. Goodbye. Muy bien, chicos, sois los más especiales. Venga, vamos a jugar al juego de las sillas con estas 9 sillas. A ver quién gana. ¡Claro! ¡Cómo ganamos! ¡Dale! ¡Que nos vamos! ¡Adiós! ¡So soon! No nos vamos, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vamos ya! ¡Hay postprograma! ¡Chimpón! ¡Vamos! Bienvenidos al postprograma. Bienvenidos a Cheers. Este bar que es vuestro también. Si los problemas van contigo y quieres desconectar. Si necesitas un amigo o simplemente hablar, deja todo de ver a Cheers. Es hora de vivir donde la gente se divierte. Todos son como tú. De gilipollas. Puedes encontrar con amigos de verdad. Es Chubar, Churugar. Realidad. Vamos a decir los teléfonos para que la gente llame. ¡Oh! ¡Yo no sé! ¡Oh! ¡Hostia, esto es nuevo! ¡Éxito! ¡Éxito! Bueno, a ver. ¡Sí, triunfa! No vamos a pensar amigos. Si le cogemos la llamada, estamos muy ocupados. Espera, tengo que guardar estos papeles del contrato multimillonario. ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Javi Maru? Hola, oyente. ¿Hola, quien sea? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Alguien. ¿Se ríen de nosotros a la gente? ¡Qué tristeza! ¿Cómo nos odia la gente? ¡Se divierten! ¡Debes entrar como tú! A ver, vas a decir el teléfono para la gente que quiera llamar, aparte de este bromista que nos ha llamado. ¡Te odiamos, Asker! ¡Te odiamos! ¡Vente a pegar un contrato millonario en una radio! ¡Hola, somos de Onda Cero! Yo creo que sí. 911426912. 911426912. 911426912. Vas a pasarnos así esta. 5557899. Hasta que alguien solo tenemos el número. 911426912. Pero con diferentes voces. 911426912. Ya está, ya no tengo nada que decir. 911426912. Es toda nuestra voz. 911426912. Pues está. ¿Han cogido una revista y empieza a ojearla? Sí, es que vamos a ver. Está aquí la revista Rock Estatal y me gusta mucho, viene Mago de Oz, El Amanecer Canalla. Que solo algo. No. Esto va a ser inédito, vale, para la gente del podcast. Vale, yo quería hablar precisamente de aquí unos papeles para hablarte de mi nueva investigación científica. Bob, estás despedido. Déjame que hable de investigación. Estás despedido. Es una investigación sobre las propiedades seguridad neurológicas. No, no, ¿por qué me cogen? ¿Por qué me cogen? ¡No! ¡Mi investigación! ¡No! Bueno, esto es lo que Bob hace a menudo, sus investigaciones, sus chorradas. Yo no sé qué dice que ha ganado un premio Nobel o no. Os habéis caído y no me oíais por teléfono. Era Ivan Kitt el que nos había llamado. Ivan Kitt, joder, qué putada. ¿Y no va el Michael Knight? ¡Para! ¡No! ¡Bien! ¡Tranquilo, chicos! ¡Fiesta! ¡Estoy bien! ¿Estás bien todavía? ¿Está Han Solo? No, está con Chewbacca. ¿Ya? ¡Asegúrate! ¡Muchos tiros! Ya no responde.